La Zona Cero. Tertulia con Manuel Carballal, al que ya habéis escuchado, con Lorenzo Fernández. Muy buenas, Lorenzo. ¿Qué tal? Muy buenas, Bruno. Y vamos a tratar dentro de unas semanas mucho más en profundidad el asunto que es hoy noticia. Ha aparecido esta mañana a primera hora, lo veíamos en la portada de un periódico de tirada nacional en El Mundo. Nosotros lo teníamos ahí reservado en nuestra nevera de temas, pero hemos decidido traerlo porque ha generado muchísima opinión a lo largo de la jornada. Quizá no es sorprendente parte de las informaciones que se han dado a conocer, pero son informaciones, como decía yo, la información sostiene la afirmación, pese a que no podemos nunca cerrar un caso. Evidentemente, yo siempre lo he dicho, que la palabra de un periodista no vale absolutamente nada si no la puede demostrar con la fuerza del dato. Y en este caso el dato ha tardado en llegar, pero ha llegado. Lo que bien dices, ¿no? No se puede satanizar a una persona si no hay un argumento firme. En este caso eran muchas las sospechas, porque ya había una investigación previa donde parecía que, como bien decías anteriormente, pues no todo eran luces, sino que había alguna que otra sombra en este asunto, ¿no? Fue un poco premonitorio lo de ayer. Recuerdo que ayer terminamos la sección de Crónicas del Misterio precisamente preguntándonos sobre el tema de Saint Germain y dejándolo un poco ahí abierto, pues ha sido totalmente premonitorio. Mira que hemos hablado de este asunto en las últimas semanas, precisamente con un foco principal, un epicentro, que era esta señora, ¿no? Ver un poco la trayectoria que lleva, cómo empieza trabajando en un departamento de recursos humanos, cómo ella asegura tener una serie de capacidades de sensitiva que desarrolla desde su más tierna infancia, cómo posteriormente se hace un hueco importante en la televisión portuguesa, y cómo a partir de ahí es una cadena nacional española la que decide apostar por este formato y por las supuestas capacidades de esta mujer. Hay que decir que aunque haya salido esta información hoy en el diario El Mundo, lo que no debemos de pensar es que todas las personas que pueden tener estas capacidades, ya por este asunto, ya por lo que ha salido hoy, ya son todos falsos. Es decir, esto es un caso puntual, hay que seguir investigándolo, hay que argumentar lo que se está postulando contra ella, pero evidentemente no hay que meter a todos en el mismo saco. Ya vamos a empezar a discutir. Pues seguramente. Lo vais a hacer después, que vamos a dar muchas más informaciones, pero por supuesto hay que saludar a Ignacio Monzón. Muy buenas, Ignacio. Pax a todos. Que nos decías hace tan solo unas horas, oye, que cambiamos el programa de esta noche, que los temas de los que estaban previstos que tratáramos los vamos a hacer, si es que el tiempo lo permite, porque hay mucha información al respecto. Y decías, pero ¿quién es esta señora? ¿Quién es Saint Germain? Tú te has quedado en la época de los romanos, donde también existían sus Saint Germaines, ¿eh? Yo es que además estaba pensando no solo los romanos. Raymond Bloch, un gran historiador ya fallecido, tiene un libro clásico que es La adivinación en la antigüedad. Trata, por ejemplo, sobre la adivinación en una civilización tan racionalista como eran los griegos. Tenemos el famoso oráculo de Delfos, y no, desde luego no fue el único. Prácticamente todas han querido anticiparse al futuro, saber qué va a pasar, hablar con el más allá, dominar esos poderes. Es decir, es que es algo tan natural en el ser humano que casi lo que nos debería extrañar es que no haya más gente de este tipo, entre comillas, en medios de comunicación. Bueno, ha habido unos cuantos y vamos a hablar también de esa parte positiva que existe, pero lo cierto es que esta información, como decíamos ayer por la noche en el programa, que lo teníamos previsto tratar en Crónicas del Misterio, pero se nos fue el tiempo y decimos, bueno, no pasa nada, vamos a abordarlo con tranquilidad y con calma. Eso hacia las 2:30 de la madrugada, y hacia las 6:07 de la mañana me llama este señor, Manuel Carballal. Bueno, me llama un poquito, bueno, no mucho después, no mucho me manda el mensaje diciendo, creo que tienes que ver la portada del Mundo, y en la portada del Mundo aparecía toda la historia de Saint Germain, en donde se desvelaba teóricamente el fraude que cometía noche tras noche en sus apariciones televisivas y tarde tras tarde en todas sus sucesivas intervenciones en teatros y en lugares de espectáculos por toda España. Parece que este año, según las informaciones que se daban a conocer, y ingresaba y facturaba 1 millón de euros por todas sus intervenciones, tanto por unas como por otras, en donde se desvelaba que era un fraude. Y nosotros teníamos informaciones ya hace tiempo bastante claras sobre el asunto, pero las anticipamos un poquito en el tiempo. Pero un poco por recopilar, ¿de dónde sale todo de esta información? Porque tú has estado todo el día tras la pista de esa filtración que parece que apunta a la propia productora, al interior de la propia productora de televisión que se encarga del programa, la productora Plural Entertainment. Yo una vez más tengo que decir eso de que me incomoda mucho este tema, porque yo creo que desde la historia del curandero de Campanillas, de Estantes Ballesteros, yo personalmente no había recibido tantas llamadas, tantas peticiones de personas no relacionadas con el mundo del misterio, gente normal que había perdido recientemente a un ser querido y que me decían, oye, tú que estás en esas cosas, ayúdame a llegar a esta mujer, necesito consultar, esta mujer es la que me puede poner en contacto con el hijo fallecido, con el padre fallecido, y la... toneladas de esperanza, ¿no? Había alrededor de Angermain. Y Angermain se ha creado un protagonismo. Es uno de esos grandes casos, de esos nombres de primera fila en el mundo del misterio, pues como un Sai Baba, un Billy Mayer, gente de primera línea en la que estaban puestos muchos ojos. Y tarde o temprano esto tenía que ocurrir. Lo que ha ocurrido, según explica el mundo, es que alguien vinculado a la productora, hace ya unos días, esto lo hemos confirmado por otras fuentes, envió un grueso dossier, algo más de 80 páginas, incluyendo el contrato firmado por Angermain con la productora, con unas cláusulas y unos apéndices bastante curiosos, y los dosieres, que esto es lo más importante, los dosieres que se redactarían sobre cada uno de los invitados famosos, célebres, conocidos, que acudían al programa Más Allá de la Vida, y información, además, aquí tenemos varios de ellos, con las informaciones más emocionales subrayadas, para que ella pudiese después, tirando de esa información y utilizando una serie de técnicas que son básicas en el mundo del ilusionismo, todas las técnicas que tienen que ver con la lectura en frío, con todas sus variantes, a poder hacer parecer esa información como si fuese una revelación que llegaba desde el más allá. Parece que se trata de alguien de la misma productora. En este sentido hay informaciones contradictorias. Yo hoy estuve hablando con gente de Telecinco y me decía que unos sospechan que puede ser algún trabajador, alguien del equipo de Angermain que colaboraba directamente con ella en la redacción de estos dosieres de información sobre los invitados, que se le entregarían previamente y que ella estudiaría en las pausas de la grabación, en un pequeño cuarto habilitado al lado del plató, que precisamente los compañeros que estuvieron infiltrados en la grabación de uno de los programas vieron y ya mencionaron hace tiempo. O bien hay otras personas que sugieren que es directamente una represalia de la misma productora por haber pedido un excesivo aumento de sueldo. Ese sueldo que tenía hasta ahora era 10.000 euros 15 por intervención euros en los teatros y 15.000 euros por cada programa, ¿verdad? No, 15.000 euros por programa en plató, y luego en cuanto a las giras las sumas son astronómicas. Angermain ha estado realizando una gira por toda España en distintos teatros, todavía la está realizando, de hecho próximamente, hoy se estaban emitiendo las promos en Telecinco de los próximos espectáculos en Jerez de la Frontera, a final de mes y el día 1 de noviembre, pero ha estado ya en Madrid, Bilbao, Barcelona, La Coruña, en Extremadura, en Las Palmas, Málaga, en distintos lugares. Las entradas, según la información que ha recopilado El Mundo, oscilaban entre los 35 y los 120 euros, las preferentes, digamos. Con un aforo, en La Coruña, por ejemplo, estuvieron 5.000 personas, empezadas a sumar. Según un cálculo estimativo que publicaba El Mundo, solamente en relación a las actuaciones en teatros con público, podía haber ganado este año en torno al 500.000 de euros, 510.000 euros. A lo que hay que sumar, o los 390.000 euros por los 26 programas grabados en Telecinco, más las entrevistas, más el libro que acaba de publicar en Aguilar, su autobiografía, que también ha sido reportado grandes beneficios. Según El Mundo, este año podía haber cerrado su año fiscal con unos ingresos de 1.000.000 de euros. A lo largo del día, de todas formas, yo creo que eso no es lo más grave. Si claro, realmente se trata de un fraude, me parece mucho más terrible, espeluznante, cómo habría jugado con las esperanzas de toda esa gente, incluidos mis amigos que querían ponerse en contacto con sus familiares a través de ella, que el dinero que haya podido ganar. Hemos estado a lo largo del día en contacto también con el propio entorno de la vidente, con el propio entorno de Angermain. Nadie quiere decir absolutamente nada, además en ocasiones con palabras muy duras y muy rotundas. Niegan absolutamente todas las acusaciones, pero a lo largo del día ha habido un incesante número de llamadas, de preguntas, de gente que quería consultar a sus managers, a sus traductores, a las personas que le leían esos documentos, esos informes sobre los que vamos a hablar. Y a lo largo de la tarde ella ha emitido una nota público, una nota que ha transmitido a través de diferentes foros en internet y a través el entorno de Angermain. Decía que tenía que ser la productora y el gabinete de comunicación el que dijera algo. De momento por ahí no ha habido mucha información. Sí, por parte de la propia Angermain, que ha dicho que nunca ha ocultado que recibe un perfil de los invitados. E incluso lo ha comentado aquí, se refiere a Facebook, que no los conoce a los invitados y que mi equipo me prepara unas notas que me entregan un poco antes de entrar en el programa. No es información secreta ni confidencial. Es más, lo habitual es que luego me deje los papeles olvidados porque no son importantes, dice Angermen. Si realmente basara todo el programa en esa leve información, sería más sencillo aprendérmela de memoria en mi casa que recibirla impresa en el camerino poco antes de empezar. Además, no llevo pinganillo, que es una de las cosas que se decía en las informaciones publicadas hoy, ni en el programa ni en la gira. Siempre lo he dicho, no pretendo convencer a los escépticos. Trato de transmitir lo más claramente posible los mensajes que percibo de sus seres queridos a las personas que acuden a mí. Eso es lo que dice Angermen, que en cierto modo viene a confirmar que es verdad lo que decían las acusaciones, que sí que recibía esos informes. Vamos a escuchar una grabación. Esta ya no es información, vamos a hablar ahora con la persona que nos las ha traído y la persona que ha liderado la investigación. Una grabación que se ha obtenido y que hemos podido lograr gracias a la persona que ahora mismo les presentamos, de cómo comienza la sesión, pero no lo que vemos en televisión, sino mucho antes de lo que vemos en televisión, varios días antes, con quienes van a acudir al público. Esto es lo que se puede oír cuando uno de los productores de ese programa, alguien del entorno de Angermen, se dirige a los que van a asistir al programa. Esta es una grabación interna que se ha obtenido internamente. Y tiene supuestamente esa capacidad de hablar con lo más allá, con personas que ya han partido. Es un tema polémico, hay quien lo crea y hay quien no lo crea. El facto de creer o no creer no es lo que impide o lo que os pone yendo al programa. No es nuestro objetivo convencer a nadie, pero de nada. Pero hacemos para que el programa sea un programa creíble. Y para eso, y para que vosotros vean que eso es nuestro objetivo, nosotros no queremos saber nada personal de vuestras vidas. Nada, pero para nada. Ni queremos saber, ya lo verán en el cuestionario, ni queremos saber si perdieron a alguien importante en vuestras vidas, pero no queremos saber quién fue, cómo fue, a dónde fue, por qué fue. Por eso, para que tengáis mucho cuidado y nunca nos comentéis a nosotros quién habéis perdido, cómo lo habéis perdido, ni a nosotros ni a nadie, e intentar no comentar entre vosotros, aunque sepamos que hay aquí gente que sea relacionada, que hay familias aquí, no lo comentéis con las otras personas. En este momento todos están en pie de igualdad, o sea, todos pueden ir al programa, y todos que van al programa pueden recibir mensajes de Anne en el día de las grabaciones. Es incontrolable, no sabemos con quién Anne puede hablar en el día de las grabaciones. Después vamos a escuchar grabaciones que contradicen esta afirmación que se hace a quienes asisten a ese programa de televisión. Horas antes y días antes se da a conocer este mensaje por parte del entorno de Angermen. La persona responsable de conseguir estas grabaciones en un proyecto de investigación verdaderamente extraordinario es un joven periodista que junto a Juan José Sánchez Oro, el periodista es David Cuevas, que está aquí esta noche con nosotros en del programa que se emite a través de internet y en diferentes podcasts lo pueden encontrar. Dimensión Límite con David Cuevas, que fue el que lideró y el que efectuó una investigación extraordinaria. David, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hay que decir que no eres tú la información, que el autor de la información que ha llegado al mundo, que son dos informaciones distintas, sí, pero en cierto modo vienen a llegar a conclusiones muy parecidas. Bueno, ¿verdad? más que será yo pues tener todos los documentos que ha podido publicar el mundo, ¿no? En el que yo creo que ya hay un dato definitivo que de alguna forma pues puede llevarnos a opinar con un fundamento creo que plausible, en este caso, y táctil, de lo que podríamos considerar un fraude. Efectivamente, bueno, pues mi compañero Juanjo Sánchez Oro, cuyo mérito recae en él porque fue quien consiguió infiltrarse, lo intentamos los dos, pero él tuvo más suerte que yo en este caso. A ti no te escogieron, ¿verdad? No, a mí no me escogieron. Y bueno, el caso es que pues un día antes del programa es cuando se efectúa lo que se corresponde a un casting de público. Y ahí es pues donde se obtiene precisamente esta grabación. Lo que nos llama poderosamente la atención, haciendo mención al compañero Lorenzo Fernández, es que el hecho de que hubiera un casting de público ya nos llama bastante, ¿no? Es decir, se selecciona quién va y quién no va, en este caso al día siguiente, a participar en la grabación del programa de Angermen, ¿no? Es algo que nos marcó bastante y que una vez que Juanjo consiguió entrar, precisamente, pues, bueno, no voy a adelantar porque creo que hay un audio, ¿no?, al respecto, sobre ese tema. Después lo vamos a escuchar, sí. Sí, bueno, pues ya es cuando al día siguiente se pudo acceder a la grabación de un programa que se emitía 3 meses después. Esto creo que es importante, y hasta que no tuvimos el programa emitido no quisimos realizar el reportaje porque, pues, obtuvimos grabaciones creo que bastante interesantes, de lo que no me quiero adelantar mucho, eran fallos realmente lamentables por parte de Angermain cuando se dirigía a su público, que era lo que nos interesaba tanto a Juanjo Sánchez Oro como a mí, puesto que nosotros sí sospechábamos que por parte de los famosos sí que, pues, esta señora podía obtener información fácilmente ante personajes que no dejan de ser prácticamente la comedia de los medios de comunicación de masas, día sí, día no, ¿no? Después, a lo largo de la investigación que efectuasteis, profundizasteis un poquito en la vida de Angermain. No tiene absolutamente nada que ver con una biografía maravillosa y extraordinaria, como en un principio podemos imaginar. Angermain es alguien que apareció un buen día en Portugal, que se hizo famosa con un programa, y esa fórmula fue rescatada por una productora de televisión e importada a nuestro país, y ahí llegó la fama, ¿no? Efectivamente, emiten un programa en agosto, podríamos decir que es un programa de prueba para comprobar el share inicial que podría tenerlo, y el share inicial fue realmente espectacular, a raíz del cual empiezan a grabar varios programas. Eran 3 programas los que iban a grabar en un principio, se grabaron además de seguido durante una semana, y nosotros conseguimos infiltrarnos, en este caso Juanjo, en el primero. Es interesante porque lo que obtuvimos en nuestro reportaje, en lo que respecta a ese casting de público, creo que no se repitió en programas posteriores, porque lo que al principio fue un programa concreto, aislado, en agosto, no consiguió, digamos, que el reclamo popular como para querer asistir, en este caso, al segundo programa. Por lo cual, lo que hacía, en este caso, el programa, la productora, era ponerse en contacto con una agencia que lo que hacía era, pues, digamos que, tener en sus listas lo que consideramos nosotros un público profesional. ¿Qué es esto de un público profesional? Pues es un público, señores que a lo mejor pues están en paro, señores mayores que quieren ir para echar el rato, y otros casos pues para obtener un mínimo beneficio económico por asistir a lo que es la grabación de un programa, que si no han estado alguna vez, hemos de decir que es bastante tedioso, porque son muchas horas en este caso detrás de los focos, para lo que luego finalmente se emite, que es, vamos a poner que es una quinta parte de todo lo que se graba, ¿no? Y nos pareció muy curioso en este caso, de hecho hay una anécdota muy divertida, y es que el público empieza a discutir el día de la grabación porque les habían prometido, no sé si eran 22 euros, y le decían que le pagaban solamente 10, ¿no? Era un público que no tenía ninguna intención de ver a Angermain, era un público que se le pagaba por ir a Platón. El asunto, Manuel, el Lorenzo, ya no es ese hecho que relativamente es habitual en los programas de televisión, tener un público profesional, sí que no son informaciones que estén muy cerca del oyente habitualmente, pero en muchas ocasiones en programas de televisión en Platón se efectúan así. El asunto y lo preocupante es que se obtenían de una forma un tanto sospechosa determinadas informaciones sobre quiénes iban a asistir, y con el famoso pinganillo se explicaban a Angermain prácticamente en directo a través de una traductora quién era la persona que tenía delante y, bueno, qué historias personales y familiares tenía. En este caso estamos hablando de, como bien dice David, ¿no?, de gente que está en los medios de comunicación un día sí y otro también, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, leyendo a la compañera Ana María Ortiz, te describe el comienzo del reportaje, es verdaderamente interesante porque te describe la experiencia que sufrió uno de los invitados que peor lo pasó, porque realmente lo pasó muy mal, ¿no? Estamos hablando del bailarín Antonio Canales, que no hace mucho tiempo perdió a su hermana Rocío, con 40 años, víctima de una hemorragia cerebral fulminante que la dejó en el sitio. Y este reportaje, diciendo, es uno de los momentos en los que el bailador Antonio Canales se muestra más impresionado de todo el programa. Angermain lleva un rato supuestamente en contacto con su hermana fallecida Rocío. La medium asegura que el espíritu de Rocío, allí presente, le está mostrando diferentes botes, platos y vasos como vajilla, dice. Claro, exclama con la boca abierta Canales. Es para mí, es mi padre que quiere hacer amista, ¿no? Es lo que dice. En todas partes veo objetos de vajilla, continúa diciendo Angermain, y todo esto que aparentemente le viene procedente de un más allá, precisamente por esa intermediación que esta mujer logra, dadas sus supuestas facultades de médium, pues parece ser que no está escrito en el éter, sino que está escrito en un papel. Esto, déjame incidir sobre esto. Casi mejor incidimos después, porque te voy a poner varios ejemplos de que lo que dice Angermain hoy en sus redes sociales, en Twitter y en Facebook, yo es que la tengo agregada, por eso me he enterado, a las 6:30 de la tarde, dice, mi equipo me prepara unas notas que me entregan poco antes de entrar al programa, pero que no es información relevante. Yo ahora te voy a explicar si es relevante o no es información. Después lo vamos a descubrir, vamos a escuchar más de esas grabaciones que nos ha traído el periodista David Cuevas, obtenidas del entorno, del propio entorno de Angermain, y vamos a revelar muchas otras cosas interesantes e importantes sobre este asunto en La Rosa de los Vientos, pero después de las noticias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Ya sabéis que podéis estar en contacto con nosotros a través de Twitter con Almohadilla Rosa Vientos. Esa es nuestra etiqueta. Dice Paco Delgado que está muy feliz oyendo Rosa Vientos hablando sobre las estafas de Angermen. Ana pregunta y afirma y dice que es vergonzoso que se pague tanto dinero a esta mujer. Hay otros comentarios que nos hablan, por ejemplo, sobre la tertulia de Alejandro Ariza y de otros oyentes del programa, como Marta Pérez, a propósito de la información que nos ofrecía Manuel al comienzo del espacio. Dice que cree en un dios, pero que no puede con su club de fans. No deja de ser curioso. Es a propósito de la subasta de esa carta, la llamada carta ateo de Albert Einstein. Vamos a continuar hablando todavía unos minutos más sobre el tema de Angermen, sobre la polémica iniciada esta mañana, pero ya desde hace un tiempo, pese a que las denuncias ya eran muy insistentes con el tiempo, pero hoy se ha producido un auténtico punto de inflexión con esas informaciones. Lorenzo. Solo un pequeño matiz a lo que nos comenta nuestro oyente de que es una vergüenza que cobre tanto dinero. No, no es una vergüenza que cobre tanto dinero, porque si ella está ganando este dinero es porque está produciendo lo suficiente para que la productora en sí esté ganando todavía más. Lo que es una vergüenza es que lo esté ganando como lo está ganando, que es en base a qué, pues aparentemente a nutrirse del dolor de las malas experiencias, de momentos trágicos de gente que acude a ese programa. A mí me gustaría que antes, bueno, se quedó Manuel también comentando que nos iba a decir los informes, ¿no?, que le pasan a Angermen, pero sí que nos dijerais para los oyentes antecedentes de ella, antes de ese programa en Portugal, ella de qué trabajaba, porque creo recordar que en el reportaje incluso no tenía nada que ver su trabajo relacionado con asuntos de conexión con el más allá, sino que había trabajado en algo de la policía o secretaria o algo así, ¿no? Pues me alegra que me hagas esa pregunta, porque Angermen efectivamente no tenía absolutamente nada que ver, ya no con el ámbito de la mediunidad, ni tan siquiera con el ámbito del misterio. Esta mujer, hay que decir que nace en el Reino Unido en el año 1960 y que cuando empieza su trayectoria laboral forma parte de un departamento de recursos humanos de una firma británica. Para que nos hagamos una idea, esta compañía se dedicaba a reorientar la trayectoria profesional de la gente. También, por ejemplo, se decía que ayudaba a las personas en un momento malo de su vida, es decir, parejas, como una suerte de asesora matrimonial. Es decir, ella actuaba, bueno, sí, en cierto modo también viviendo un poco de los malos momentos de la gente, pero de otra forma, ¿no? Es decir, no tenía nada que ver con la mediunidad. De hecho, hay un dato muy interesante que ya obtuvimos en su día Juanjo y yo para Dimensión Límite, y era que cuando esta señora está en la empresa, esta empresa tiene un nombre que tiene que ver con recursos holísticos y recursos humanos, pero casualmente cuando esta señora se empieza a hacer popular, creo que más o menos coincide con la fecha en la que hacía Tupus da Vida, que es el programa, la versión portuguesa de lo que luego fue más allá de la vida, la empresa pasa de llamarse pues recursos holísticos, recursos humanos, a Angermen Limited. Es decir, coge el nombre famoso de lo que es la Medium y le ponen el nombre a la empresa. Digo yo que por algo sería, ¿no? Vamos a escuchar el segundo de los cortes que nos has traído, el sonido de lo que se produce antes del programa. En el primero que hemos escuchado se oye a uno de los responsables del entorno de Angermen decir que no vamos a querer saber absolutamente nada con vosotros ni sobre vuestra vida. Pero con un micrófono oculto se obtuvo la siguiente grabación de una de las encuestas que se efectuaba a alguien que iba a ir como parte del público. Lo que no sabían es que se trataba de un periodista. ¿Nunca tuviste ningún intento de suicidio, ni ataques, ni pánico? No, no. ¿Cuál es tu real objetivo en participar en este programa? Pues confirmar una duda que tengo con respecto a este familiar. Una duda muy específica. No. Es tiene a raíz de los sueños estos que te comento. ¿Vale? Como habéis dicho, tampoco que no demos muchas muchas pistas. No. Entonces no es muy concreto, es general, pero bueno, tiene que ver un poco para tranquilizar con respecto a estos sueños que han sido, bueno, además que coincide un poco también con el programa. Ha venido un poco todo. Todo junto. Todo junto, sí. ¿Vinicio no tienes familiares aquí? No. Este es el segundo de los cortes, el segundo de esas informaciones. No es verdad lo que se decía al comienzo. Sí se intenta averiguar cosas sobre las personas anónimas que aparecen ahí. Luego es fácil decir que con tal vestimenta, con tal ropa, con tal ubicación, esta persona ha dicho lo siguiente o no ha dicho esto, ¿no? Sí, no solamente eso. También se le pregunta en este corte, entre otras cosas, no hemos podido escuchar, pero se le pregunta por si ha tenido experiencias paranormales, por si él ha realizado algún tipo de práctica paranormal. Lo que nosotros pretendíamos, esto está un poco preparado por nosotros antes de que pues Juanjo acudiera a este casting de público para saber si ella se seleccionaba o no para asistir en este caso a la grabación del día siguiente. Y era crear una historia neutra. Es decir, ni ser demasiado crédulo, ni ser demasiado escéptico. Es decir, hay partes de la encuesta en la que Juanjo llega a decir que hombre, que no llega a practicar ciertas historias, pero que sí tiene una serie de sueños en las que aparece, en este caso, un ser fallecido. Os lo cuento y además creo que nunca lo hemos contado esto. La idea que teníamos para el reportaje era que Juanjo, quiero recordar que decía que el fallecido era su padre. Si hubiera tenido la suerte al día siguiente de que Anne Germain le dirigiera como parte, como una de las personas de público para hacerle sus predicciones, y decir, lógicamente se sobreentiende, ¿no? Bueno, pues veo a alguien cerca de ti, ese alguien es tu padre. Bueno, pues una vez hecho esto, cuando montáramos el reportaje, nuestra idea era poner este fragmento y acto seguido poner una grabación del padre de Juanjo Sánchez Oro diciendo, hola, soy el padre de Juanjo, estoy vivo y no ha pasado absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente sí que consiguió pasar la grabación, pero no tuvimos la suerte de que Anne Germain le eligiera en este caso como parte del público pues para hacerle sus averiguaciones espirituales, ¿no? Entre comillas. En Twitter, con Almadía Rosalvientos, el general Lee, así se denomina, dice, Luces Rojas es la película perfecta que pone entredicho a este tipo de personajes, que se la recomienda. Bueno, el asesor de esa película, los dos asesores de esa película, dos de ellos están esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Esa película ha sido dirigida por Rodrigo Cortés, se ha estrenado, se sigue estrenando en varias partes del mundo, en estos momentos hace muy poquitos días en México y en Argentina, creo recordar, con un enorme éxito de público, y nos presenta a alguien, un medium protagonizado por Robert De Niro, que acude a diferentes teatros en varias partes del mundo y utiliza determinados trucos para impactar a quienes asisten a estas sesiones. Uno de ellos es utilizar precisamente el pinganillo. Tanto David Cuevas, que asesoró bibliográficamente a Rodrigo Cortés, como Manuel Carballal, que asesoró en los trucos a Rodrigo Cortés para que después los ejecutara Robert De Niro, son personas que participaron en esa película, que es un éxito mundial, Manuel. Sí, lo del pinganillo yo no lo tengo tan claro en este caso. Sí lo han comentado los compañeros del mundo, porque es verdad que Anne Germain, tanto en plató como en las exhibiciones públicas, utiliza un pinganillo para la traducción simultánea, porque hay una traducción. Se presupone, basándose en la bibliografía, existen casos muy célebres en la historia de los desenmascaramientos de fraudes, en que pues se ha pillado a un tipo de estos con un pinganillo donde recibía la información, ¿no? Entonces se ha traspolado casos como el de Peter Popov, por ejemplo, que desenmascaró Randy, o el papel que protagonizó Steve Martin en la película El Charlatán, dando vida al reverendo Jonas Nightingale. Yo mismo recuerdo un caso en Portugal hace unos años de uno de estos predicadores evangélicos que hacía curaciones y demás y que también utilizaba pinganillo. Y están reproducidos en la película muchas de las técnicas que utilizan este tipo de videntes. Pero yo quedaron dos temas ahí un poco en el aire que me gustaría complementar. En cuanto a lo que hacía la biografía de Anne Germain, tengo aquí una entrevista del pasado mes de marzo. Estuvo en Santander Anthony Blake, el mentalista más conocido de España, con su espectáculo No Vengas Solo, y le hacen una entrevista en el diario Montañés en relación a la promoción de su espectáculo en Santander. Y como estaba previsto que Anne Germain también pasase por allí, le preguntan por Anne Germain. Las declaraciones de Anthony Blake son demoledoras. De hecho, el titular de la entrevista es Anne Germain es mentira, según Anthony Blake. Y dice, y simplemente cito un párrafo, yo la conozco, dice Anthony Blake, yo la conozco desde hace años, antes de que llegase a España. Su primera actuación importante la tuvo en Canadá y en su momento tuvo que salir rapidito, también en Estados Unidos. Causó un cierto furor. ¿A quién no le gustaría poder volver a hablar con un ser querido muerto? Esta señora, repito, son palabras de Anthony Blake, esta señora se aprovecha de eso y utiliza unas técnicas estupendas, pero que no dejan de ser técnicas. Se refiere a técnicas de ilusionismo, de mentalismo concretamente. Técnicas parecidas y superiores son las que yo uso. Yo te digo que lo de Anne Germain es mentira, como lo mío, pero yo al final digo que todo es producto de su imaginación. Uh-huh. Estas son palabras de Anne Germain. Un poco de autobombo también, ¿no? Por parte, en este caso, de Anthony Blake. O sea, no creo que eso demuestre gran cosa. ¿Vale? Claro, pero es un hombre espectáculo, entonces, por lo menos es sincero. Claro, a pesar de que el mismo Anthony Blake ha jugado un poco a veces con la ambigüedad en su espectáculo. Y en cuanto a lo que mencionaba antes, Lorenzo, me parece muy importante en relación a Anne Germain ha reconocido la existencia de estos informes. Esto es importante. Pero vamos a hablar sobre esos informes y sobre algunos de ellos que nos comentabas antes. Claro, te pongo tres ejemplos concretos. En el caso de Canales, de Antonio Canales, lo importante es que en el informe que se le entrega se menciona que va acompañado, porque en estos informes que tenemos aquí se menciona si el invitado va al plató acompañado de alguien y quién es ese alguien, se menciona que va acompañado de su exmujer, Malene. Se menciona en el informe que se le entrega que muy joven comenzó a trabajar como ceramista con su padre en la Cartuja de Sevilla, fábrica de cerámica y vasijas hechas a mano, porque en su familia paterna eran alfareros. Esta es información, esta irrelevante que dice Anne Germain, que no tiene importancia. Claro, si cuando viene el espíritu del padre o de la hermana fallecida, le dice, sí, la veo rodeada como de vajilla, con botes, platos y vasos, y él dice, es mi padre, es ceramista, y ella dice, en todas partes veo objetos de vajilla. Hombre, a mí me parece que la información es relevante. En el caso de Soraya, la cantante que nos representó en Eurovisión, se dice que su madre era exagerada para todo, como para cocinar. Cuando supuestamente llega el espíritu de la madre, Anne Germain lo que le dice es que la ve, me muestra una mesa donde hay comida puesta. Cuando el invitado es Leandro de Borbón. Uh-huh. Leandro de Borbón, en el informe que se le pasa a Anne Germain, se dice que su madre le gustaba mucho la poesía y les leía poesía. Cuando aparece el espíritu, Anne Germain dice que se le aparece la madre y le dice que le gusta mucho escribir palabras, la poesía. Hombre, es mucha casualidad, pienso yo, ¿no? Vamos a escuchar una de esas adivinaciones erróneas, pero que no se emitieron nunca jamás en televisión, pero que nos ha traído David Cuevas, porque las obtuvieron de una de las representaciones de Anne Germain. La persona que vamos a escuchar es la viuda de Paco Rabal, que se encontraba en el programa. Asunción Balaguer. Vamos a escucharla y ver cómo Anne Germain, pese a ese informe, no era ni siquiera capaz de adivinar nada sobre la viuda de Paco Rabal. Siente como si él quisiera llamarte mi Cleopatra. Mi Cleopatra. He's a very gentleman. Él es un señor muy amable, muy educado, and muy caballero. Although he has this ability with words, y aunque él tiene esta habilidad con las palabras, he's saying sometimes he forgot. Dice que en algunas ocasiones se olvidaba where home was. Dice que en ocasiones se olvidaba dónde estaba su hogar. Asunción, quiero saber, ¿qué te dice eso de mi querida Cleopatra o mi dulce Cleopatra? Cleopatra no sé. Es decir, que Asunción Balaguer no es capaz de identificar nada de lo que le dice Anne Germain. De hecho, dice que nunca la ha llamado mi Cleopatra. Sí, lo dice ahora. Sí, ese sería otro espíritu. Y que además, don Paco no era de decir cosas bonitas. Sí, de hecho, esto probaría que no usa pinganillo, al menos para el público, porque no daría una, aunque luego en lo que es el programa montado, en la postproducción, esta parte no apareció en Telecinco. Tuvo mucha repercusión en su momento la intervención de Santiago Segura en el programa, que fue como Santiago Segura es. ¿Qué dice Manuel el informe al que hemos tenido acceso, al que se ha tenido acceso gracias a esta filtración sobre Santiago Segura? Es el único de los invitados que he conocido que no me ha dado ningún detalle, describe el redactor. No los he obtenido después de arduas investigaciones, porque, como sabe cualquier persona familiarizada con el mundo del corazón, Santiago Segura es un actor célebre, famoso, pero muy celoso, muy celoso de su intimidad, de su vida personal. Y esto es lo que pasaba en el programa de televisión. Te soy sincero, por favor, o sea, lo he pasado muy mal y me ha angustiado mucho porque no, o sea, que quería de verdad sorprenderme o sea, es que no quiero ser el desgraciado que tiene que decir que el ratoncito Pérez no existe o que, además, todo el mundo me ha hablado de Anne Germain y viendo los programas y todo, pero es que no ha dado ni una, vamos. No, pero a ver si me entiendes, me parece una mujer inteligentísima y ha habido momentos que digo sí, a ver si sigue por ahí. Mi madre falleció hace el día de la madre hace vamos, el día de la madre hizo un año y tuvo una enfermedad larga, el cáncer, y yo la persona que más quería en el mundo era mi madre. Claro, pero es que no, o sea, se ha dicho que cantaba por la casa, no cantaba por la casa, o sea, cosas como que me O sea, unas que me acercaban y otras que me alejaban. Pues yo venía, por ejemplo, porque yo digo, igual Saint Germain, quizá más que hablar con los espíritus, lo que hace es agarrar tu energía y telepáticamente intuir cosas que tú estás pensando. Porque... Es una explicación que da mucha gente a esto. Hombre, es que es una explicación, tú sabes, Jordi, que utilizamos el 10% del potencial de nuestro cerebro y que la telequinesis y la telepatía sí que están científicamente comprobadas, o ha habido muchos más estudios científicos, o sea, empíricamente, que haya espíritus y puedas hablar con ellos, no es algo que se haya podido probar. Que además es un programa emocionante de por sí, porque esto es lo que decía Santiago Segura. Esta parte sí se escuchó, sí se vio en televisión. Todo hay que decirlo. No les quedó otra, ¿no? En la conversación que tampoco que es empírico mantuvo, que utilicemos el 10% del cerebro. Tampoco es verdad. Utilizamos el 100% claro. Y algunos le dan para tampoco claro. Ese 100% como para que lo de la telequinesis está demostrado científicamente. Es muy entusiasta, bueno. Es de agradecer el entusiasmo de Santiago Segura, pero bueno. Una de las personas que más sabe en nuestro país sobre el mundo de la parapsicología, esa es, sin duda, Moisés Garrido, que ha venido desde Huelva, que está también en nuestros estudios esta madrugada. Una de las personas que de verdad que nos lleva ilustrando con sus trabajos. Ahora mismo está publicando con Lorenzo Fernández muchísimos artículos en Enigmas, pero lo ha hecho en otras publicaciones. Moisés Garrido, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. Con un problemilla de voz, pero bueno, compartir unos minutos también con nosotros, y queríamos conocer tu opinión sobre el tema también. Pues estoy muy de acuerdo con lo que aquí se está comentando. Yo, desde que vi el primer programa de Saint Germain y me di cuenta que esta mujer estaba convirtiendo el espiritismo en un espectáculo televisivo y en un negocio lucrativo, pensé que había fraude o había algo oscuro detrás. No me parecía el mejor método para tratar de comunicarse con supuestos espíritus, ¿no? El tema de la muerte es serio, nos afecta a todos, tenemos familiares queridos que han fallecido, y a todos nos gustaría contactar con ellos, ¿no? Uh-huh. ¿A dónde va esta mujer? Al corazón de las personas, a la parte emocional. Dice cosas que todos queremos escuchar, y el mensaje que da a una persona es igualmente válido para darlo a otra. Y todas van a decir que sí a lo que está diciendo Saint Germain. Es muy fácil caer en eso, en lo sentimental, y es fácil que esta mujer haga llorar a esas personas, ¿no? Yo soy muy crítico con el tema de la comunicación con el más allá. Acepto la posibilidad de que en las sesiones espiritistas, por ejemplo, lo hemos hablado en muchos programas, ¿no? Los trances mediúnicos en los velatorios espiritistas de finales del siglo XIX, principios del XX, por ejemplo, pero es que esta mujer no entra en trance, no entra ni en un mínimo estado alterado de conciencia, no recibe mensajes. Ella dice que está viendo el supuesto espíritu al lado de esas personas, las que tiene enfrente, va dando pequeñas pincelada biográfica y trata de acercarse a lo que más o menos puede intuir, porque ahí juega mucho también la intuición y ciertos elementos de psicología, ¿no? En ese juego entre la medium y la persona que tiene enfrente, que también lo hacen los cartomantes, los videntes, los futurólogos, es el mismo juego psicológico y emocional. Uh-huh. Y acierta muchas veces porque hay datos de esos famosos que tiene enfrente que se sabe, que se conocen, sencillamente eso. Y luego, pues, en el caso que se ha comentado de Santiago Segura, o en otro caso muy significativo para mí más que el de Santiago Segura, el de Antonio Gala, también ahí se demuestra que no acierta. Y no sabemos si hay otros casos, como el de Antonio Gala y el de Santiago Segura, pero que no se han emitido, porque no interesa, obviamente, ¿no?, a la productora. Para mí es un fraude desde el primer programa que lo vi. Lo hemos comentado con David Cueva, con Manuel Carballal, en otros debates radiofónicos, en tertulia. Y bueno, lo que ha publicado El Mundo no me pilla de sorpresa, sinceramente. Yo sabía que tarde o temprano el fraude iba a ser descubierto. Y nuestro asesor de Luces Rojas, que tú además, cuando comentaste el tema, incluso ayer, estuvimos hablando de esos trucos que puede utilizar Saint Germain a la hora de, aparte ya del informe o el pinganillo supuesto, a la hora de intentar sacar esa información. Porque, por ejemplo, comentabas, Manuel, que anteayer visitaba España Stephen Porter, que es un experto en la detención de mentiras y comunicación no verbal. ¿Ella puede utilizar algo de eso? Sin duda, sin duda. Probablemente Stephen Porter es el principal experto psicólogo forense y el principal experto en técnicas de detección de mentira, comunicación no verbal. Estuvo el viernes en Ávila, en la Academia del Cuerpo Nacional de Policía. Se forman los policías de la escala superior y de la escala básica para dar un curso intensivo a miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sobre estas técnicas que en España ya están empezando a utilizarse. Uh-huh. De hecho, España, él definía a España como uno de los principales países en cuanto a la aplicación de este tipo de técnicas a la investigación policial. Y hay un montón de cosas que hace Anne Germain que podrían ser leídas en clave de todas las técnicas de lectura corporal, de lectura en frío, de lectura en tibio, de lo que se llama disparo en bandada, shogunning, que es la definición, se utiliza ese nombre porque cuando se va de caza con las escopetas de cartuchos, el cartucho cargado de posta se abre en abanico, y esa técnica, que se utiliza mucho en las demostraciones de medios y de magos también de escena, consiste en lanzar un montón de afirmaciones genéricas a la audiencia y esperar a que alguien se sienta identificado con ellas, que es un poco lo que hace en Germain. Veo a alguien mayor que ha fallecido de muerte violenta hacia la tercera o cuarta fila. Hombre, malo será que entre la tercera o cuarta fila en un estadio enorme no haya alguien que tenga una persona mayor que haya muerto en un accidente, ¿no? Utiliza el efecto Forer, por ejemplo, que aparece también en una escena de Luces Rojas, cuando Cillian Murphy hace el experimento de entregar una carta astral a un grupo de estudiantes y pedirles a ver qué porcentaje se siente identificado, y un número muy alto. Todos, al final eran todos, sí, sí. Todos, bueno, pues la carta astral era la misma para todos, ¿no? El llamado efecto Forer consiste en hacer una serie de afirmaciones genéricas positivas, de alabanzas también, que ayudan a crear esa empatía con el sujeto. Hay un montón de técnicas de lectura en frío para convencer a una persona de que estás extrayendo información de que posees información sobre su vida, cuando en realidad lo que estás haciendo es que ella te la dé a través de distintas cosas, ¿no? Y esto es un poco, suponemos, que es lo que hace Anne Germain. Por eso coincido con David en que no es necesario ni siquiera el uso del pinganillo ni del cómplice. Con Almadía Rosa Vientos, Macón, dice en Twitter, Ignacio Monzón, manifiéstate. Como si fueras un espíritu del Anne Germain, ¿no? Sí, del otro mundo he venido. En este mismo mundo, en tiempos remotos, ya existía esto, ya existían otras Anne Germain, que esto no es un invento del siglo XX ni del siglo XXI, ¿no? Yo creo que desde siempre. De hecho, cuando tú me comentaste esto, yo, aparte de enterarme de que existía esta mujer y de que existían todavía ciertos canales más allá del grupo Antena 3, que todos adoramos, tenemos que hacer publicidad. Estamos hablando de Telecinco, tenemos que hacer publicidad. Ya se ha ganado el puesto para todo el año. Ya tengo mi platito de comida y mi platito del agua. Pues está. Yo creo que quiere entrar de extra en Imperium. Sí. Y le da un papelito. Le pega, ¿eh? Con Galba. De Petor Gamba. No les vendría mal como guionista, ¿no? No sé, sí, pero yo hacía una limpieza. Por eso. A los leones la mitad. Que ibas bien hasta ahora, sigue por donde ibas. ¿No? Estaba pensando en un autor bastante serio, en Apiano, que cuenta cómo Escipión Emiliano, cuando llega a la península ibérica y quiere tomar Numancia, lo que se encuentra es que los legionarios pueden hacerlo, pero es que hay una falta de disciplina enorme. Entonces empieza a limpiar los campamentos, pues, de mujeres de mala reputación y de tahúres. Y entre los tahúres prácticamente pone a los adivinos. Pero qué curioso, los romanos tenían sus adivinos, tenemos los augures. Sin embargo, ellos ya empiezan a distinguir al final de la República entre lo que es un augur, que es alguien serio, entre comillas, pero lo que es un arúspice, que al principio sí parecían que venían del mundo etrusco, seres con cierta seriedad, pero luego ya se los toman, Cicerón prácticamente se los toma cachondeo. Pero precisamente también, hablando del siglo XIX, yo estaba pensando en un gran autor, se lo he comentado antes a Manuel, será Arthur Conan Doyle. Uh-huh. Un hombre que creó personajes tan racionales como Sherlock Holmes o el profesor Challenger. Ayer lo guiamos al propio Conan Doyle con su claro, voz. Claro, hipotético, deductivo. Y sin embargo creía en estas cosas. Un amigo suyo, que era Harry Houdini, por ejemplo, siempre le tomaba el pelo y decía, bueno, ¿cómo te crees estas cosas? Pero es que si vemos la historia de la humanidad, tantas civilizaciones han intentado acercarse al futuro. Si va a haber buenas cosechas, si vamos a ganar la batalla, en Oscar, por ejemplo, Oscar Herradón, lo tratabais en el tema de rastreadores hace poco. Felipe II tenía sus astrólogos, Isabel I con John Dee. Pues si uno lee, por ejemplo, la literatura escandinava, las Eddas, estaba pensando yo en el Völuspá, las profecías de la vidente, el dios Odín, el dios principal resucita a una mujer, una anciana que conoce los secretos del mundo, para que le diga lo que va a pasar, porque él necesita, los dioses también necesitan saber lo que va a pasar. ¿Qué fue Delfos? Delfos fue como la Fátima de entonces, se compraban y se vendían las profecías, porque ahí sabemos que es así, y eran lugares que movían millones y millones de los euros de la época. Ahora mismo también, si a ciertas horas, a estas horas tan intempestivas, en muchas cadenas que tenemos, gente que con unas cartas nos va a adivinar el futuro. O sin ellas, bueno, ya con los pozos de café, es que siempre ha existido eso, no hemos dejado de ser así, no hay que sorprenderse porque somos todavía muy nuevos, por así decirlo. Es que hablamos, yo creo que es el miedo a perder el poder, ¿no? Que mejor que te digan, pues no te preocupes que no lo vas a perder porque lo estoy viendo muy claro. Hablabas de Felipe II, pero podríamos hablar perfectamente de Napoleón Bonaparte, que iba a todas sus campañas con su adivino particular. Y si nos vamos al siglo XX, recordar a Ronald Reagan, cómo tenía su idea particular para que en un momento determinado le dijera si la Guerra Fría iba hacia un lado o iba hacia otro. O sea, sí, yo incluso, Manuel, de todas formas, creo sí, que yo ahí matizaría. O sea, a mí no me parece mal que un vidente le saque la pasta o estafe a un gobernante o a un político. Eso me parece muy bien. Me parece muy difícil. Lo que ya no me parece tan bien es que juegue con las esperanzas de toda la gente que llenaba los teatros. Gente que se desplazaba desde cualquier punto de España, sobre todo al principio, los primeros cuatro días en Madrid, en la Gran Vía, que se petó y se pagaron hasta 125 euros por entrada en plena crisis. Gente que no tiene, en fin, un poder adquisitivo importante y que hacía un esfuerzo enorme para acudir a Angermain buscando esperanza. Y probablemente se la daba, y a lo mejor, y esto es lo que a mí me crea un pequeño conflicto. Nosotros hoy publicamos, yo en mi blog publiqué la historia de Angermain a primera hora de la mañana, y bueno, y hay ya una serie de comentarios poniéndome fino, ¿no? ¿Por qué tenéis que revelar esto si queremos creer a la Bienvenida gente que queremos Pero creer? Porque se puede seguir creyendo, porque hay gente como Angermain y hay gente que no es como Angermain y que seguramente tendrán una serie de capacidades. Incluso si tú miras hoy su Twitter y su Facebook, los miles de comentarios que hay, Angermain tiene 11.000 y pico. Pues estado siguiendo durante todo el tiempo, sí, un poquito, sí, la reacción, ¿no? Y claro, lógicamente hay algunos comentarios un poco, gente un poco cabreada con lo que ha salido, pero la inmensa mayoría necesita creer. Claro. Y yo en estos casos siempre recuerdo la frase de Fernando Sesma, la principal víctima de humo, que decía ya casi en su lecho de muerte que es muy difícil convencer a alguien racional de algo extraordinario, pero es mucho más difícil convencerle de que eso es falso cuando ya se lo ha creído, ¿no? Perdona, pero es que hay casos mucho más flagrantes, ¿no? Es que estamos hablando de gente como Antonio Canales, que han perdido un ser fallecido y es una desgracia, lógicamente, pero es que hay otra gente que va porque su, en este caso, su hijo desaparecido. Hay casos como el de Orción Vanikoff, la madre de Sandra Palo. Claro, y también. Tú mismo has dicho en algunos medios, ¿no? Es decir, si esta señora realmente tiene una serie de supuestas capacidades, bueno, de acuerdo, porque puede ayudar, pero si realmente se descubre que es un fraude, como es el caso de día de hoy, de verdad hay que tener muy... Debería estar en la cárcel. Claro. O sea, yo creo que debería caer todo el precio. Pero ¿por qué lo hace aquí? ¿Por qué no lo hace en Inglaterra? Porque esto no lo hace en Inglaterra y no porque es casualidad. Está Exacto. Está porque regulado. En Inglaterra existe una ley contra este tipo de estafas evidentes desde 1951, que fue regulada en el año 2005, que dice, grosso modo, que si un tipo dice que es vidente, que tiene poderes, que es medio, que contrata con más allá, tiene que demostrarlo. Igual que un fontanero, tiene que demostrar sus conocimientos de fontanería, porque si no puede ser acusado de intrusismo. Por eso, en Inglaterra no la conoce nadie, en su casita, en su mansión, en el sur de Inglaterra, viene a España y Portugal, hace estas cosas, porque aquí nuestra ley en este sentido es mucho más laxa. De todas formas, no hay que cerrar ningún caso. También hay opiniones absolutamente contrarias y favorables a la figura de Angermain. Nosotros hemos querido recoger un poquito todas ellas. Se están centrando, porque en estos momentos más que televisión, sus actuaciones tienen que ver con el público en grandes teatros, en anfiteatros, en escenarios, en cines. Está recorriéndolos, está llenando muchos de esos lugares a precios muy importantes. Y una de las personas que ha organizado uno de esos actos está esta noche con nosotros. Lo organizó en Albacete, en el Palacio de Congresos, y él es Rafael Campillo. Rafael, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Rafa, en primer lugar, tu valoración ante la información que se ha conocido hoy, que se ha desvelado en varios medios de comunicación y que también estamos contando aquí en La Rosa de los Vientos, ante las acusaciones sobre Angermain, ¿tu opinión personal cuál es? Bueno, la verdad es que no sé. Yo creo que no hay pruebas para poder acusar a una persona de tener detrás un equipo de investigadores, por decirlo de alguna manera, que estén recabando información sobre las personas que asisten a estos eventos, ¿no? Y luego, aparte, si así fuera, la información que Anne Germain da a estas personas es información muy concreta, muy, de detalles muy, muy, muy concretos que ni siquiera saben sus compañeros o sus familiares, y que esas personas que supuestamente investigan serían incapaces de poder llegar a esas conclusiones, ¿no? De sacar esa información. No sé, el color de una cosa, de un objeto que tiene guardado en un armario, una foto que tiene guardado. Un investigador, para llegar a esa información, pues no sé, tendría que estar siguiendo a estas personas durante años y posiblemente no llegaría a obtenerla. Tú fuiste uno de los responsables de la organización de uno de los... de las demostraciones públicas en un gran teatro con 1,000 personas en allí en Albacete de Anne Germain. ¿Cómo es la forma de actuar de Anne Germain? ¿Vosotros repasasteis algún tipo de información previamente sobre quiénes se encontraban ahí? ¿Qué es lo que se está diciendo en esta acusación? En absoluto. Bueno, fue en el Palacio de Congresos de Albacete la intervención de Anne Germain. Fue quizás la primera intervención que hizo Anne Germain ante tanta cantidad de personas. A partir de ahí fue cuando empezó a hacer la gira por España. Y bueno, yo te digo que fuimos a recogerla al aeropuerto de Barajas, vino sola desde Londres, estuvo sola en Albacete, no le pasamos absolutamente ninguna información de los asistentes, y bueno, es que nada en absoluto, vamos. Incluso me decías anteriormente que ni siquiera había cobrado por su participación. Nada, no cobro. Yo le dije que bueno, que todo lo que se recaudaba en este congreso iba destinado a los niños más necesitados, a una ONG. Inmediatamente aceptó la invitación y, bueno, incluso hizo alguna consulta privada a alguna de las personas que colaboran en la organización de este congreso y tampoco les cobró nada. A nivel personal, ¿tú también tuviste algún encuentro o alguna larga conversación con ella? Y, en tu opinión, ¿sí te dio demostración de que era capaz de saber cosas de las que ni siquiera tú tenías conocimiento? Sí, efectivamente. Bueno, yo ella tenía que volver al día siguiente de finalizar el congreso y hubo un retraso en el vuelo de un día. Y entonces le propuse pues irnos a la sierra, aquí a Río, para la sierra de Albacete. Y ella aceptó porque dice que bueno, que cuando sale por ahí siempre está metida en los hoteles y demás. Entonces tuve la oportunidad no solamente de tener una consulta privada con ella, sino de estar un día con ella en el campo y observarla, porque claro, a mí estas cosas me interesan mucho. Y yo te puedo asegurar que he visto cosas que nos han sorprendido no solamente a mí, sino a las personas que llevan conmigo. No es una persona que vaya ostentando estas capacidades, no que esté continuamente adivinando a la gente, ni mucho menos. Pero, por ejemplo, pues no sé, estuvimos en la iglesia de Riopar, que es una iglesia románica pequeñita, en el pueblo viejo de Riopar, y estábamos con un guía, por ponerte una anécdota, ¿no?, que ocurrió. Y en un momento dado la mujer se pone en un lado de la capilla, se va a un lado, y yo la veo que está como llorando. Y claro, nos acercamos, ¿qué es lo que te pasa? Y dice, aquí debajo de la iglesia hay una habitación, una cámara, donde ha sufrido mucho la gente. Claro, el guía que estaba allí se quedó, claro, atónito, porque él sabía realmente que allí debajo había un camarín. Nos llevó a él, tenía la puerta estaba escondida, ni siquiera pudo ver la puerta posiblemente, y nos llevó a él, y efectivamente dice que allí se hacían torturas, y bueno, que allí había sufrido mucha gente. Ella nunca había estado en Riopar, nunca había visitado esta iglesia, y en cambio supo que debajo del altar había una especie de camarín con esas características, ¿no? Un sitio donde había sufrido gente. A mí también estuvimos en una consulta privada, como te dije, me dijo cosas muy concretas que incluso en ese momento yo no recordaba ni siquiera de mi esposa, que estábamos con ella, y que luego pudimos comprobar en casa, y bueno, pues algo tan increíble como decir, pues mira, tienes en casa una fotografía con esta persona de la cual nos estaba hablando, es la única foto que tienes, la tienes a media altura, desde este sitio se ve todo el salón, y la tiene rodeadas de figuras de santos. Claro, cuando dijo esto, lo de la fotografía sí que la identificamos inmediatamente, pero cuando dijo lo de las figuras de santos nos miramos, mi mujer y yo, dijimos, aquí sí que he pinchado, que nosotros santos en la casa no tenemos ninguno, y se ha equivocado. Bueno, pues llegamos a casa por la noche, fuimos a ver la fotografía, y no recordábamos que al lado de la fotografía pusimos un Belén que nos regalaron hacía muchísimo tiempo, un Belén en miniatura, que no se ve desde fuera, te tienes que meter dentro para poderlo ver. Y efectivamente, la foto está rodeada de las figuras del Belén. Son tan pequeñas que no se ven desde fuera y que ni siquiera nos acordábamos que estaban ahí. La verdad es que nos dejó sorprendidos, ¿no? Porque una cosa tan concreta, suponiendo que, como dicen estas personas que la acusan, haya un equipo de investigadores que se pongan a investigar sobre mi vida, suponiendo que supieran que me iba a leer pues esa comunicación con el mundo espiritual, es un detalle tan insignificante que eso un investigador jamás lo puede averiguar. haciendo un poquito de abogado del diablo, independientemente de esta experiencia, también es cierto que no fue un absoluto éxito, lo cual en cierto modo le eximiría de sus cargos, pero no fue un absoluto éxito su exposición ante las cientos de personas que encontrabais en aquel Palacio de Congresos. Efectivamente, no fue, hay que ser objetivo, lo mismo que digo que me sorprendió mucho estas cuestiones particulares que tuve ocasión de comprobar, pues también tengo que decir que, bueno, no solamente yo, sino las personas que estábamos allí, en esas mil personas que estaban aquella tarde en el Palacio del Congreso de Albacete, pues quedamos un poco desencantados, ¿no?, por lo que esperábamos encontrarnos después de ver a la actuación de Anne Germain en televisión. Lógicamente, ella está allí, tiene que cubrir esa hora y media que duraba su exposición, y ella aludía a que había muchísimo ruido, no ruido de la sala, ¿no?, que también había ruido, porque éramos mil personas, como te digo, sino, bueno, ella dice que se comunica con el mundo espiritual y que en ese momento les estaban hablando los espíritus de esas mil personas que había allí dentro, ¿no? Entonces, era muy difícil entenderse y saber de dónde venían los mensajes y hacia quién tenía que dirigir esos mensajes. Y bueno, pues la verdad es que no dio muestras en ese momento de esa capacidad que tiene y que en otro momento sí puede dar, y realmente, como tú bien dices, pues nos quedamos un poco desencantados. Rafael Campillo, te agradecemos muchísimo tu presencia y tu intervención en La Rosa de los Vientos. Tenemos que dar todas las versiones en un día en donde ha habido tanto cruce de versiones y de acusaciones sobre su figura, sobre este personaje, y te agradecemos muchísimo, sobre todo haciéndolo lo más difícil en un día como hoy, que es decir lo contrario a lo que en la mayor parte de público y de opinión se está transmitiendo a propósito. Rafael Campillo, un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. Chao. Bueno, la verdad es que la opinión de Rafa Campillo es distinta a las anteriores. Es la necesidad y lo que a lo que estamos obligados, a tener todas las visiones. Porque cree el ladrón que todos son de su condición. Uh-huh. Y como Rafa es un buenazo... Es lo que te iba a decir. Claro, sí, como Rafa es un buenazo, pues se cree que todo el mundo es un buenazo. De hecho, es muy gráfico una cosa, y es que cuando, por lo visto, no acertaba... en ese momento lo que hacía, se daba la vuelta y echaba la bronca al espíritu por haberle mentido en el caso de la persona, en este caso, que con la que estaba comunicando, pues en el propio teatro, ¿no? Lorenzo, no me extraña que hayas cogido a David Cuevas, que es la persona que nos ha traído estas grabaciones y estos cortes para tu equipo en Rastreadores del Misterio en Telemadrid. No me extraña que lo hayas fichado. Es un pozo de información, ¿verdad? Es un pozo de información grandísimo. Que a veces hay que tener el grifo. Y lo ha demostrado esta noche aquí, ¿eh? Es enorme, es un gran investigador y ahí está también como parte del equipo de este programa. Pero estaba escuchando ahora mismo a Rafa Campillo y la verdad es que hay que decir que Rafa Campillo, para el que no lo sepa, durante muchos años... Fue antes de la gran fama de Anne Germain este acto. Se me había olvidado el tiempo que hacía que no me interrumpías. No, es curioso. Sí, hacía tiempo que no me interrumpía, ¿verdad? Sí, bueno, pues a lo que voy. El tema está en que Rafa Campillo lleva ya muchos años celebrando uno de los congresos más increíbles que se hacen, yo no digo ya en España, sino en Europa, que es el de Vida Después de la Vida, en el que ahí hay representación de gente, pues auténticos número uno, ¿no? Desde François Brun hasta Sinesio Darnell, que en paz descanse, en fin, gente que ha estado investigando este fenómeno de una forma seria, ¿no? La posibilidad de que se produzca un contacto de estas características. Con lo cual, Rafa es un hombre, un auténtico bonachón, como tú dices, un tío honesto, ¿no? Y él está hablando desde la experiencia personal. A mí me llama la atención porque, claro, estaba comentando que aquí en este caso es imposible, no hay un equipo de investigación, nadie ha podido ir a su casa a decir tiene un cuadro o tiene un Belén dentro del armario que ni él mismo se acuerda que está allí. Es decir, hay un pequeño acierto, y lo que me hace reflexionar es la posibilidad, y aquí, mira, voy a romper una lanza no por Anne Germain, sino por lo que cuenta Rafa Campillo, la posibilidad de que, ¿por qué no esta persona puede tener unas capacidades reales? Pero como todos sabemos, las capacidades reales no se pueden poner en marcha a cada segundo. Un programa de televisión te lleva a eso, ¿no? A que repitas constantemente un plan, otra secuencia. Y las facultades paranormales precisamente pues no son repetibles, son esporádicas, ¿no? ¿Por qué no pensar que en un momento determinado esta mujer puede llegar a tener ciertas capacidades que, bueno, pues que puede controlar o no, pero que lo cierto es que no pueden ser continuas? ¿Por qué no pensarlo? Tú ayer en Crónicas hablabas de que Arigó continuó haciendo sus operaciones en la cárcel. Pues a lo mejor es donde tenía que seguir demostrando sus poderes. Sí. Se las tiene porque con un solo caso de una persona angustiada que se gasta su dinero totalmente con toda la esperanza del mundo para que Angermen la ayude. Y que ella le mienta, a mí todo lo demás me da igual. Eso, estoy de acuerdo contigo, es para que acabe en la cárcel todo aquel que se encuentra económicamente, sobre todo... Un gran amplio sector de público dolor, interesado en que le pongan seguramente, contacto con Pero ojo, también esto es el producto de la televisión de hoy en día. Es que recuerdo hace ya muchos años, cuando Bruno y yo discutíamos sobre el tema de la televisión, y hubo una cosa en la que nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? Es que hoy Pepe Navarro sería televisión de autor. Sí, ¿verdad? En comparación con las porquerías que se están haciendo. No digo que esto es una porquería, pero se acerca. Es decir, claro, vamos a ver. Estamos hablando de que no hay peor cosa que aprovecharse del dolor ajeno. Y cuando alguien sufre un trance tan terrible como los que participan en este tipo de experiencias, no te puedes reír de ellos. Aunque esté detrás la excusa de, bueno, es que se ha ido aquí contento porque cree que ha contactado con quien sea. No, no se puede aprovechar uno de eso. No creo que se ría, pero se lleva 15.000 euros por programa, ¿eh? Claro. Pues para reírse. Moisés Garrido. Estaba pensando en lo que dijo el filósofo Petronio. El mundo quiere ser engañado, pues que lo sea. Lamentablemente la gente, como hemos han dicho aquí los compañeros, Manuel Carballá ha dicho de que la necesidad de creer, ¿no? La necesidad de pensar que nuestros seres queridos siguen existiendo y existe la posibilidad de comunicarnos con ellos. Entonces esta mujer se está aprovechando de esa credulidad para hacer su juego, su espectáculo televisivo. Yo he hablado con espiritistas que se toman muy en serio el espiritismo y dice que le avergüenza la actuación de esta mujer en televisión. Por lo tanto, ¿esta mujer hace valer el espiritismo o de alguna manera lo ridiculiza el espiritismo, ¿no? Nosotros podemos ser críticos porque estamos fuera de espiritismo, pero los espiritistas, ¿qué piensan de esta mujer? Uh-huh. Y eso es lo que yo me hace también reflexionar sobre esa cuestión, ¿no? Nosotros hemos reflexionado durante una hora y cuarto prácticamente sobre este asunto. Creo que hemos ofrecido una visión bastante amplia con grabaciones, con testimonios de expertos, testimonios a favor, testimonios en contra, el sonido interior de esas demostraciones de Angermen. Creo que la exposición ha sido bastante amplia. También podéis seguir haciendo vuestras preguntas, vuestros comentarios con Almadía Rosavientos o en el correo electrónico. Aún nos quedan muchas cosas por delante en la tertulia y me da que vamos a seguir volviendo al tema. Sí que invito tanto a David Cuevas como a Moisés Garrido que se queden con nosotros porque hay muchos temas más hay que comentar, algunos de ellos apasionantes, y también tenemos que ir con vuestros correos, con vuestras preguntas. Les vamos a dedicar un poquito de tiempo en estos últimos minutos antes de llegar a las 3 y después volvemos con un pequeño puñado de noticias que son fascinantes porque, entre otras cosas, vamos a escuchar al juez que ayer condenó a año y medio de prisión al mayordomo del Papa. Pero eso será después de las 3 de la madrugada. Eso sí, vamos con un poquito de la opinión de nuestros oyentes. Silvia, ¿qué se suena? Pues sí, mira, hay que decir que no lo hemos comentado al principio, que hemos quedado con Manuel, que vamos a tener dos libros, que son El secreto de los dioses, de Manuel Carballal. Así que todos los que participéis en la tertulia, pues optáis a ese sorteo de dos libros de Manuel Carballal. Pues, por ejemplo, tenemos a Sergio, que dice: siempre me he preguntado si la inexistencia de visitantes del futuro en nuestro presente significa que será imposible viajar al pasado o al menos interactuar con él. ¿Qué pensáis? Es que claro, si alguien interactúa con el pasado porque viene del futuro, entonces el presente ya no puede ser el mismo. Y algo pasa, ¿no? La célebre paradoja, ¿no? En este caso yo creo que ahí nos acercamos mucho a la ciencia ficción. Lo que pasa es que hay gente que se asegura, recordáis, ¿no? ¿Cómo se llamaba aquel hombre con una cara bastante extraña que tocaba el piano maravillosamente bien y que decía que venía del futuro? ¿Recordáis? Esto fue una noticia que además lo trataron los medios de comunicación serios. ¿John Titor era? Sí, famoso John Titor. No era John Titor. El del piano era Billy Joel. Este tenía cara de otra cosa, pero... Pero sí, bueno, que oye, sería interesante, ¿no? Yo creo que a cualquiera de nosotros seguramente nos gustaría poder coger en esa especie de máquina del tiempo, poder viajar al pasado. ¿Qué te me acabo de enterar? Que Stevie Wonder venía del futuro. Por eso decían, no conduzcas. A mí, fíjate, de todas formas, es la hipótesis que me parece más optimista. Cuando se habla de los ovnis y discutimos tantas veces, ¿qué son los ovnis? ¿Son extraterrestres? ¿Son tal? Hubo una corriente, sobre todo en los años 70 y 80, que decía, bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no pensar que en el año 2500 o 2600 o 3000 o 4000, no importa, los científicos descubren una máquina del tiempo y viajan al pasado, sus antropólogos, sus sociólogos, para estudiar cómo era la sociedad en la Tierra en el año 2012. Pero Manuel, eso es hacer trampas en historia. No, no, eso es hacer trampas. Como en todo. No puede ser. Pues Antonio Rivera defendió la teoría de los crononautas durante una época. Pero fíjate qué cosa más bonita, porque eso significaría que a pesar de lo garrulos que somos, vamos a sobrevivir a nosotros mismos y que no vamos a destruir el planeta y que a lo mejor dentro de un siglo, de dos o de tres, pues nuestros nietos pueden volver a viajar hacia atrás, ¿no? Por eso a lo mejor no existe un contacto oficial entre ellos y nosotros, no pueden interferir en el pasado para no... Pero mira, ahora voy a hacer yo de Manuel Carballar. Eso es imposible porque no hay evidencias, ya está. Totalmente de acuerdo, pero bueno, es una conjetura, una hipótesis como otra cualquiera. ¿Y los OPAR? Eso es otra cosa. Ah, porque podría ser una evidencia. Claro, esos viajeros al pasado que se dejan el reloj, el Rolex ahí. Ya interfieren en la historia. Claro, efectivamente. Hombre, a mí me aterriza un ovni, me baja un tío diciendo que es mi nieto. Y me mosqueo. Y si te dice que es tu nieto y te va a matar, todavía te mosquea más. Porque sí, sabes que ya no tengo hijos, que yo sepa. Entonces eso ya me inquietaría, por eso lo digo. El que tú sepas ha estado muy bien. Claro. No, bueno, pero los físicos cuánticos y los cosmólogos, que son los que más hablan de esto, de la distorsión del tiempo, de la posibilidad de viajar al pasado o al futuro. Hombre, teóricamente es posible. Te dicen que el viaje al pasado puede ser posible, Paul Davis lo dice. Exactamente. Pero que no vendríamos a ese pasado que ya hemos vivido, sino a una especie de universo paralelo en el que seríamos observador de lo que está pasando en ese momento del pasado. Que en realidad eso es lo que ve Angermain. Exactamente. Los viajeros que están ahí al lado. Y como está nublado, saludando. Pues no lo ve muy bien, claro. Bueno, en el mundo paranormal hay la teoría de que las psicofonías son en realidad ecos del pasado. Claro. Sí, pero cuando en el mundo paranormal hay tantas teorías, bueno, y tan pocas certezas. Tenemos la precognición, la retrocognición, o sea que hay muchos fenómenos que parece que se mueve ahí en las fronteras del tiempo, que se juega con él. Pero mira, ya sé lo que iba a decir David Cuevas, porque como lo conozco ya tanto iba a decir, ya, pero cuando responden inteligentemente, ¿qué? Oye, eso es telepatía, ¿eh? ¿Te das cuenta? Sí. Pues mira, hablando un poco de esas investigaciones o esas cosas que no tienen explicación, nos dice Tonio que a ver cuándo vamos a entrar de lleno en el tema de los chemtrails, de pues esos polvitos que salen de los aviones y a ver si en un momento dado pues se habla un poquito más allá en la tertulia. ¿Qué opináis yo creo vosotros? Creo que el tema de los polvitos lo domina Lorenzo. Sí, no, efectivamente, lo domino porque además me vienen constantemente a la nariz, por eso estoy tan sonado cada domingo, ¿sabes? Hombre, Lorenzo, eso de los polvitos en la nariz puede llevar a equívocos. Puede llevar a equívocos. Yo prefiero los polvazos a los polvitos. Hola, ¿cómo? Menos mal, claro, para cambiar de tema. Los que sueltan en las nubes, ¿no? Eso. Claro. Pues vaya. Bueno, yo creo que en las teorías... Con Manuel es el que porque nos hemos quedado con el polvo. Yo soy muy escéptico, o sea, soy consciente de que es una de las tendencias ahora en las corrientes de conspiraciones y conspiranoias y demás, pero yo soy bastante escéptico. Pero de todas formas tampoco es extraño, es decir, vosotros pensar una cosa, antiguamente no habéis oído, estando en un pueblo o en el pueblo directamente, como antiguamente cuando veían que las nubes bajaban un poquitín empezaban a tirar cohetes para que explotando las nubes provocar la lluvia. Uh-huh. Pues ¿por qué no pensar que se está haciendo algo parecido a otros niveles? Inventó el cañón para descomponer las nubes, pero... No, pero claro, que lo de los no va a volar. Esto es otra cosa, evidentemente. Claro, por ejemplo, las olimpiadas de China algo, se hizo. Claro, pero me temo que no va por ahí la teoría de... La gran pregunta es cómo se distinguen realmente esos supuestos chemtrails de los que son las trazas de condensación. No, claro, hay ninguna forma de distinguir lo que algunos llaman chemtrails con lo que son los contrails, porque en la mayor parte de los casos son contrails, es decir, las estelas de aviones. Bueno, ahora nos vamos a una de historia, pero una de historia un poquito no antigua. Nos está diciendo Marifel que ha visto un documental sobre la cámara acorazada de oro de Estados Unidos y su pregunta es si tenemos reserva de oro en nuestro país. Recordaros el momento que hubo que si se había dado el oro a los rusos cuando la guerra. Yo creo que ya no queda nada. Sí, sí queda. ¿No? Ahí está, a 200 metros de profundidad del Banco de España, en la Plaza Cibeles. Hay una caja fuerte enorme que forma parte de... Además, en mitad de una isla. Es una caja fuerte extraordinaria. Es una historia apasionante, con una seguridad verdaderamente asombrosa. Y ahí se encontraba, porque se fue vendido hace 5 o 6 años aproximadamente, justo antes de que empezara a subir el oro, pero bueno, fue vendido el famoso oro nazi, porque tenía la esvástica, sí. Y fue vendido por 4.000 millones de euros, creo que era de entonces, ahora valdría más del doble de lo que supuso para las arcas del Estado entonces, pero ahí se encontraba ese oro y sigue existiendo ese oro, forma parte de las reservas de un país, todos los países tienen oro, ¿no? Sí, hasta que empieza el grillo a cantar y entonces acaba el oro. Bueno, bueno. Eso son, me parece que son los polvos de la nave. ¿Tienes algo que apuntar, Nacho? No, yo no, yo después de estas cosas yo ya me retiro. Voy a pedir el taxi. César nos dice que pues en algunas ocasiones nos ha escuchado hablar de las pirámides que han sido descubiertas en Egipto mediante los nuevos satélites equipados con rayos infrarrojos, y también escuchó pues que esos rayos son capaces de detectar incluso barcos en las profundidades del océano, y bueno, pues va más allá, dice. Y si hay algo tan eficaz, ¿por qué nadie se ha planteado buscar la Atlántida con un sistema similar, teniendo en cuenta que ya todos los estudios más serios que se han hecho la sitúan claramente cerca de Cádiz, en el océano o en las marismas de Doñana? Pues porque nos ya lo tiene clarísimo. Claro, porque no se ha encontrado, pues porque todo el mundo sabe que la Atlántida no existe. Pero pirámides que se han encontrado sí hay, ¿no? Oye, parezco Carvajal esta noche. Como tú. Pues hombre, yo entiendo que no se ha encontrado, y aquí no me voy a ir tan al extremo, porque no se ha buscado. Porque los intentos que se han realizado, hace muy poquito tiempo tuvimos oportunidad de compartir una muy buena conversación con Moisés Garrido en Huelva y con Claudio Lozano, que también estuvo con nosotros en La Rosa hace ya unas temporadas, hablando precisamente de esa investigación que llevó a cabo la Universidad de Hartford, comandada, el equipo comandado por Richard Fine, que estuvieron buscando precisamente en esta zona de Doñana, y donde aproximadamente a unos metros de profundidad dentro de las marismas había unas estructuras que aparentemente eran antrópicas, en un lugar en el que prácticamente salvo lodo y barro ni nada más. Lo que también llamaba poderosamente la atención era el hecho de que aproximadamente unas 6-7 millas náuticas, 12-20 metros de profundidad, debajo del agua evidentemente, ahí también había una serie de construcciones que se demostraron posteriormente que, a pesar de la forma, no dejaban de ser producto de las corrientes marinas, pero también se sabía que habían sido utilizadas en el pasado precisamente por esas formas, entre otras cosas, para pescar atún, que era la base de esa cultura que se asentó en este lugar. Había comida, con lo cual se asentó una gran cultura, llamémosla Atlántida, posiblemente sería más cercana a lo que siempre se nos ha negado en Andalucía, y aquí rompo una lanza, ya que estamos dos andaluces, estamos en mayoría por fin, Moisés, reivindicar que por qué no pudo haber una gran cultura en el pasado en nuestra tierra, que fue Tartessos. De eso precisamente hablábamos anteriormente, sí. Ignacio y yo. Y seguramente que existió, precisamente. Y que parte el mito de la Atlántida de ahí. Claro, claro. Es que seguramente, de todas formas, también hay que entender el sentido mitográfico de estos textos. Es decir, Platón no te dice que existe la Atlántida. Platón, en una de sus composiciones medio filosóficas, medio literarias, te dice, es que me dijeron, claro, que hay otro lugar, es el lugar que es siempre lejanísimo, donde todo es genial y es perfecto. ¿Por qué se sitúa más allá de las columnas de Hércules? Porque más allá de las columnas de Hércules, todo es posible. Ya lo hemos tratado alguna vez. Es que los dioses del Olimpo es probable que ni siquiera tengan poder allí. Es otro mundo, es otro universo. En cada extremo del mundo los griegos situaban una Iberia. Es decir, nosotros estamos en una de ellas, en el Cáucaso había otra. Otra de las posibilidades, por ejemplo, que se ha barajado sobre la Atlántida, es la isla de Tera, sí. Una isla impresionante. Bueno, con una cultura laminérica impresionante también. Increíble, o sea, una civilización desarrolladísima, y media isla voló por los aires, y fue una auténtica hecatombe. Muchas veces son mitos, muchas veces tienen su moraleja, es decir, cuidado, no llegues muy alto, porque si llegas muy alto puedes caer. También es el mito de Aquiles, que es un semidios súper guapo y estupendo, y acaba mordiendo el polvo. ¿Qué me estás diciendo? ¿No era semidios y es estupendo? Bueno, sí, pero vamos, bueno, también se puede caer siendo semidios y estupendo. Es decir, ahí está, ahí tienes que tener cuidado. Yo sí creo precisamente que los tiros deberían ir, y precisamente Sebastián Celestino, ya lo comentamos, que se dijo que había buscado Atlántida. Lo que buscaba seguramente es Tartessos y cuestiones tartésicas, porque es que realmente es que no sabemos ni siquiera lo que es Tartessos. Porque claro, Tartessos es un mito griego que responde a algo. Lo publicó además Bruno en Iberia Vieja, que es Argantonio. Argantonio fue un rey, Argantonio fue una dinastía. Eso explicaría por qué vivió gobernó 80 y tantos años. Es que sabemos tampoco, porque los griegos nos lo cuentan y a ellos también les gusta mitificar, porque es ese lugar que es como jauja de donde sacan de todo. Era la América de entonces, la península ibérica fue la América de entonces, donde sacaban oro, plata y lo que sea. Llegamos al final de este nuevo tramo de La Rosa de los Vientos, pero por delante nos quedan algunas noticias. Muy rápidamente, Lorenzo, ¿existen casas que matan? Pues parece ser que sí, parece ser que hay casas que matan. A lo largo de la historia hemos encontrado que hay lugares que, aquejados de una maldición, parece que acosan a quienes habitan. Y en este caso se ha producido algo muy parecido con una familia norteamericana. Ignacio Monzón, ¿se trafica en Siria ahora con piezas arqueológicas a cambio de armas? Por desgracia sí, pero hasta niveles peligrosísimos. Manuel Carballal, ¿la masonería está detrás de la filtración de informes secretos del Vaticano? La masonería es como los gallegos, está en todos lados. Pues sobre todos estos asuntos hablamos en después de las noticias en Onda Cero. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Con el hashtag almohadilla rosavientos dice Alejandro, le vamos a cañar un poquito, a dormir, pero con el pinganillo de Saint Germain o de Saint Germain en la oreja escuchando rosavientos, eso sí, pero lo de dormir no, lo de dormir a partir de pues de mañana ya, por la noche sí, sí os dejamos, porque la noche es muy larga todavía en Onda Cero. Macón dice, casas que matan, sillones donde deben sentar a las visitas molestas, Cortázar mediante, bueno hombre... Me encanta las alusiones a Cortázar. Y Silvia, no sé si influenciado un poquito por lo que hemos dicho anteriormente, dice, mitos griegos que nos siguen volviendo locos con almohadilla rosavientos. Teníamos varias noticias y varias informaciones. A ver, las casas que matan, que nos decía Paco. Pues sí, fíjate, dicho así, es como, como una película de terror. Y efectivamente puede llegar a serlo porque yo me imagino que inmediatamente a más de uno se os vendrá a la cabeza en nombres tan sonoros como la casa de Amityville, ¿no? Por ejemplo, ya comentamos en la tertulia de la temporada pasada que hace dos años se puso a la venta y les costó venderla, ¿no? Porque la verdad es que la historia que tenía detrás, pues eso, ¿no? Con el Ronald de Feo este, que el apellido le acompañaba porque hizo algo horrible, cuando en el año 1979, con 23 años, asesinó a toda su familia. Y cuando poco después esta casa fue adquirida por los nuevos inquilinos, ya sabéis que empezaron a producirse aparentemente supuestos fenómenos paranormales de todo tipo. La casa empezó a acosarles, desde sangre que parecía manchar todas las paredes, las luces se apagaban y se encendían solas, enseres del hogar que parecían caerse de una forma bastante agresiva. De hecho, como bien sabéis, tiempo después, pues incluso Hollywood retomó esta historia para crear pues una de las cintas clásicas del cine de terror, Terror en Amityville, precisamente se llamaba, donde ya se advertía al principio que estaba basada en sucesos reales. Yo creo que esta fue la época gloriosa del cine de terror con otras películas como El Ente, de la que también se cumplen ahora 30 años, ¿no?, precisamente. Bueno, pues desde ese día la casa ha tenido fama de maldita y parece ser que ha rechazado a todos aquellos que han intentado habitarla, al punto de que hoy en día se ha comprado, pero se ha instalado, mejor dicho, un museo. Pero ya que estamos tan cinéfilos, permitidme que parafrasee una de las maravillas escritas por el genio del terror Stephen King, que además este libro se llevó al cine bajo el título de Red Rose. Es posiblemente la mejor descripción que yo he leído jamás de una casa que, en cierto modo, se vuelve contra quienes las habitan. Voy a ir rápido porque queda poco tiempo. Dice así: las casas están vivas. Es algo que todos sabemos. Nos lo dicen nuestras terminaciones nerviosas. Si guardamos silencio, si escuchamos, podemos oír cómo las casas respiran. A veces, en la oscuridad de la noche, las oímos gemir. Parece que tuvieran pesadillas. Una casa buena nos mece y nos consuela, pero si es mala, nos llena de un desasosiego instintivo. Las casas malas nos detestan y nos atraen con engaños. A ese odio ciego hacia nosotros es al que nos referimos cuando hablamos de una casa encantada. Es una definición absolutamente magistral. El libro es mejor y la película la recomiendo. Bueno, dicho esto, es interesante ver cómo bajo el paraguas de este tipo de sucesos, de supuestas casas encantadas, se pueden dar casos como el protagonizado por la familia Hankins, que estaban convencidos de estar siendo, pues literalmente, víctimas de una suerte de maldición. Todo dio comienzo cuando la madre... Eso es que tenía una hipoteca, perdón. Bueno, esa es una maldición que tenemos eso, todos. Tiene que ver con las casas, por eso. Pero no nos da para salir corriendo de casa, sino para salir corriendo del banco. Los gestores de inmobiliarias están encantados con lo que estás contando. ¿Verdad? Lo que les faltaba ya. Pues espérate lo que queda, porque no solo los gestores, sino otros muchos también van a estar más contentos. La cuestión es que todo da comienzo cuando la madre de la familia, Beth, se llamaba, comenzó a sufrir una suerte de crisis respiratorias. Poco después sería su marido Jonathan, quien empezó a padecer fuertes dolores de cabeza, empezó a sangrar por la nariz y a sentir un agotamiento inexplicable. Pero es que la cosa no quedó ahí. Poco después, 10 días más tarde, el pequeño de 2 años, el hijo de este matrimonio, un niño llamado Ezra, amaneció con la boca literalmente en carne viva, tanto que no podía ni tan siquiera ingerir alimentos. Bueno, pues todo esto sucedía en el interior de una vivienda que habían adquirido hacía muy poquito tiempo, por un precio sospechosamente barato. Hablamos de $36,000 en el pequeño pueblo de Klamath, en el estado de Oregón. Bueno, pues la familia al completo acudieron al médico de la población, que fue incapaz de dar con el mal que aquejaba a esta familia. No había ninguna enfermedad aparente que provocara estos síntomas. Y el caso es que lo seguían teniendo. De hecho, el doctor les aseguró que era probable que, debido a las obras de reforma que habían tenido que realizar en el hogar, pues la mezcla de componentes químicos, tales como ácidos, pinturas, etcétera, les estuvieran jugando una mala pasada. Pero dicha explicación no convenció al matrimonio, que uniendo el extraño episodio con el precio de la casa se empezaron a ver como los protagonistas de una suerte de extraño poltergeist, ¿no? De hecho, pronto empezaron a percibir presencias, a relatar que en su casa ocurrían episodios supuestamente extraños, lo que vendría a denominar, bueno, lo que todos conocemos que puede formar parte de la fenomenología, que puede formar parte de una casa encantada. Todo esto, ya que esta noche estamos desmitificadores, después de contar todo esto y poner los pelos de punta, vamos a la cuestión. La cuestión es la siguiente, ¿no? Un día, hace no mucho tiempo, aparece por la casa de los Hankins un vecino que había marchado hacía mucho tiempo y que, bueno, pues víctima de la situación económica, había decidido que tenía que volver a su pueblo de Klamath en Oregón. Y cuando llegó allí, les explicó qué era lo que ocurría. La explicación era mucho más prosaica. Hay que decir que aquel lugar había sido usado años atrás como laboratorio de metanfetamina, que es una droga muy extendida en el centro de Estados Unidos y además es de fácil fabricación casera. La cuestión es que durante el proceso de fabricación esta droga desprende una serie de gases letales que quedan adheridos a las paredes durante años, incluso hablamos de décadas, ¿no?, provocando los misteriosos efectos que en este caso asolaban a la familia y al propio niño, a Ezra, ¿no? La maldición estaba servida. Y yo entiendo que así hubiera seguido siendo. Es probable que nos hubiéramos encontrado con un nuevo Amityville de no aparecer el valioso testimonio que nos decía que no, que todo era causa de un laboratorio de metanfetamina. Con lo cual, mira, esta noche estamos que tiramos la casa por la ventana. Y nunca mejor dicho. Amityville, más Breaking Bad. Hay una mezcla ahí extraña. Sí, ¿verdad? Película y serie. Sí, sí, sí. Casas que matan esta, bueno, pues, de otra forma. Esa es una de las informaciones que tenemos en este tramo de programa, pero había otras. Una de ellas tiene que ver con lo ocurrido durante toda la semana. El pasado fin de semana, en la pasada tertulia, hablábamos sobre el comienzo del juicio al mayordomo, al que fue el mayordomo del Papa. Habían desaparecido unos documentos, fueron entregados a un periodista. Posteriormente se dieron a conocer. El caso se llamó Batileaks, en relación al fenómeno de Wikileaks. Durante el resto de semana, durante esta semana, ha continuado el juicio. Se ha averiguado que Pablo Gabriel, el mayordomo del Papa, estaba incluso investigando sucesos relacionados con la masonería, le interesaba el ocultismo, ha vuelto a aparecer la masonería como, bueno, pues como fantasma que está siempre detrás de cada cosa mala que le ocurre al Vaticano. El sábado, ayer por la mañana, el juez dictó sentencia contra Paolo Gabriele y lo hizo de esta forma. Dichiara l'imputato Paolo Gabriele colpevole del delitto previsto dall'articolo 404, primo comma, numero 1 del codice penale. Lo condanna pertanto alla pena di anni 3 di reclusione. Año y medio de reclusión, año y medio de prisión, pero parece que el Papa Manuel Carvajal quiere indultarlo, o va a indultarlo. De hecho, Gabriel y sus representantes legales no van a recurrir la sentencia en espera de esa absolución papal, ¿no? ¿Qué te puedo decir que no te haya dicho ya? La semana pasada comentábamos, profetizábamos con buen tino que probablemente el caso iba a quedar resuelto antes del concilio que se iniciaba hoy en el Vaticano sobre la nueva evangelización. Querían quitarse de encima cuanto antes este complicado tema y efectivamente el juez, en nombre de su santidad Benedicto XVI, gloriosamente reinante e invocada la Santísima Trinidad, este tribunal declara al imputado Paolo Gabriele culpable. Esto es lo que dijo exactamente el juez. La pena, como decíamos, podía ser de hasta 4 años de prisión por revelar esos secretos de Estado, del Estado Vaticano. En el caso de que se lo hubiese juzgado en Italia, la pena sería mucho mayor, pero no ha ingresado en prisión. En estos momentos, el cuervo, que es como se define, se refieren a él la prensa italiana, continúa en arresto domiciliario, esperando a que el Santo Padre se apiade de su situación y le perdone, ¿no? Le perdone la pena. Sin embargo, esto no va a hacer que nos olvidemos de todos los escándalos relacionados con esos 1.000 documentos, más de 1.000 documentos que guardaba Paolo en su en su domicilio y en el que se podían haber aireado algunos de los escándalos más turbios relacionados con la historia reciente del Vaticano, que, como muy bien dices, rememoraban aquellos viejos escándalos sobre la banca ambrosiana, uh-huh, la logia P2, escándalos más esto recientes. Esto no ha llegado a ese nivel por mucho que algunos se hayan, claro, empeñado en ello. Sí, pero sin embargo, había bueno, se reflejaba una gran lucha de poder dentro de la Santa Sede. Sí, pero entonces aquello fue un asunto verdaderamente importante. ¿No? Y en los últimos de todas meses, formas, decir propaganda DUE, que suena mejor. En el último año ha habido historias muy turbias en Roma y en el Vaticano. Toda la historia de la relación del Vaticano con la mafia italiana, subvención que recibirían algunos obispos y algunos alcaldes, algunos políticos italianos muy vinculados a la Santa Sede por parte de organizaciones delictivas, una serie de historias muy turbias y muy siniestras que aparecían reflejadas en esos documentos. Por eso se quiere cerrar el tema cuanto antes. El juicio ha sido muy rápido, precisamente para evitar que se siga hablando de esto en la prensa y con la confianza y el ruego alzado a los cielos de que cuanto antes la opinión pública se olvide del tema. Paco Delgado, con Almadía Rosavientos en Twitter, dice que entiende que el Papa lo indulte porque solo se ha utilizado como cabeza de turco. Es una sospecha que ha estado muy presente a lo largo de todo el juicio, que por eso se dice, se hizo, efectuó con tanta celeridad, ha pasado tan poco tiempo entre las diferentes comparecencias y la sentencia, que parece que el Vaticano, al menos esa sensación, podría deducirse, ha intentado que todo esto pase muy rápido. En una de los interrogatorios ante la gendarmería, Paolo llegó a hablar de hasta 20 personas implicadas. Luego se retractó y en todo momento ha asumido toda la culpa del robo y por eso se le ha condenado. Pero hay otro imputado en menor escala, que es un informático, Claudio Sciarpelletti, acusado de un delito menor de encubrimiento y que también por ahora está pendiente de juicio. Su juicio queda pendiente y los empatizadores con las teorías conspiranoicas y demás tienen la esperanza que en ese segundo juicio trascienda más de lo que había en esos documentos y de todos esos escándalos. Porque ¿podría haber información que no has dado a conocer ahí? Claro, y además depende hasta qué punto queramos rascar. Lo que ocurre es que la Santa Sede sabiamente ha blindado todo el proceso con solo, lo decíamos la semana pasada, con solo 10 periodistas autorizados, uno del Observatorio Romano, otro de la Radio Vaticana, y solo 8 periodistas de medios públicos, digamos, pero previamente filtrados por la Santa Sede y que no tenían la posibilidad ni de introducir una cámara, ni de introducir una grabadora, ni siquiera de introducir un bolígrafo. Se le facilitaba dentro de la sala del juicio para tomar las notas. ¿Por qué? Pues porque el poder del Vaticano, a pesar de que ha mermado mucho, lógicamente, la Iglesia no tiene el poder que tenía en otros tiempos, es enorme económicamente, políticamente, a nivel de influencias. Hay muchas luchas internas, a pesar de que la prensa en todo momento ha destacado el papel del cardenal Tarciso Bertone, que es uno de los grandes perdedores en esa información que trascendía. Si nos ponemos un momento a recordar las competencias, las luchas ancestrales que han tenido dentro de la Santa Sede organizaciones como el Opus Dei, por ejemplo, con los jesuitas, el poder económico, la cantidad de propiedades, de pisos, terrenos que tienen las distintas órdenes religiosas de la Iglesia. Hay mucho dinero y hay historias muy turbias y luchas de poder internas muy desagradables. Recordad que esto no es la primera vez que pasa. Hace años se publicó un libro aquí en España, muy polémico, El Vaticano contra Dios, de un grupo de altos prelados que se denominaron anónimamente los milenarios, donde también publicaron, sacaron a la luz un montón de trapos sucios de la Iglesia Católica, hablamos de la Santa Sede, donde se comentaba de las disputas entre cardenales, obispos, para alcanzar el poder, del tema de las finanzas, los entresijos oscuros que había con la conexión de que ha comentado Manolo, ¿no?, de la masonería, de la logia P2, etcétera, etcétera. Pues hay un montón como de sigas hablando así, vas a conseguir que te excomulguen, ¿eh? ¿Sí? Ah, no, que ya estás excomulgado, es verdad. ¿No? Se autoexcomulgó. Te excomulgó. ¿Ah, sí? Sí, sí. No, hombre, bueno. Es de los pocos españoles que consiguió. No, pocos no, ya somos muchos. Ya somos sí, bueno, muchos. En comparación con todos los hombre, españoles católicos, creo que sois un porcentaje pequeño que habéis conseguido saliros, ¿no? Bueno, ¿cómo es el proceso? El proceso es largo, tedioso, hacen que te aburras para que al final lo dejes, ¿no? La apostasía, uh-huh. Bueno, pues formalicé el papeleo, todo el jaleo burocrático con el Obispado de Huelva y al final me lo conseguí, que me concedieran la apostasía en 2008, después de 8 o 9 meses por lo menos de papeleo y trajines con el obispado de Huelva, pero al final me concedieron la apostasía y ya está. Me hay una apóstata en la mesa de la Rosa de los Vientos y no soy yo. Vamos ganando puntos, macho. Bueno, pero aquí hay algunos que también se lo ganan aunque no tengan los papeles como yo oficial. ¿No recibiste la típica carta del párroco de tu ciudad? No, yo creo que lo que más le dolió que yo me llamara Moisés. Ah, bueno, también es muy bueno. Es muy bueno esa sincronicidad, desde luego. Ignacio Mozón. Nos ponemos serios porque lo que está ocurriendo en Siria es muy serio, una guerra civil prácticamente abierta, una lucha tremenda, el número de fallecidos es impresionante, se habla de 18.000, 20.000 desde el inicio del conflicto. Y una de las cosas que tú querías destacar y contarnos, ¿no?, que tiene que ver con el tráfico de piezas arqueológicas a cambio de armas. Sí. Es decir, se dan elementos del pasado para poder cargarse un poquito el futuro más. Sí, es un problema que desde luego le va a pasar factura en los meses siguientes y incluso cuando termine este conflicto, si termina algún día, durante muchísimos años. La doctora Emma Cunliffe, una profesora de la Universidad de Durham en el Reino Unido, hace poco ha publicado una serie de informaciones que le han pasado unos colegas de Siria. Ella no puede viajar a este país desde que ha empezado el conflicto. Y la verdad es que la situación era bastante, bastante trágica. Es una zona, ella lo calificaba de zona de caos. ¿Por qué? Porque esta situación catastrófica, tú mismo decías, no solo está afectando a gente que está muriendo, sino a gente que ha tenido que perder sus viviendas, gente que incluso ha tenido que salir del país. Y muchísimas zonas arqueológicas están siendo desprotegidas. Ella hablaba de una situación terrorífica de depredación arqueológica, pero una depredación que se está haciendo casi de una manera oficial. ¿Por qué? Porque estos productos de lujo y productos de coleccionismo, que en buena medida acaban luego en Europa y en Estados Unidos, se están consiguiendo no solo para obtener comida, sino también para obtener armas. Las armas están siendo un auténtico negocio. Ya lo decía Eisenhower, ¿no?, en su discurso de despedida, cómo había desbancado la industria petrolífera, toda la industria de drogas. Es lo que más dinero se dice que mueve del mundo. Estos objetos se están obteniendo muy fácilmente y se cambian por armas. Estas armas sirven para continuar esta guerra o, a su vez, sirven para cambiarlas por dinero, porque valen más, tristemente, que productos que tienen, objetos que tienen miles de años. La cuestión es que este sistema para financiar la revolución se está dando también para financiar al régimen actual. Ella hablaba de que de los 6 sitios declarados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, los 6 están incluso gravemente dañados, no solo por la depredación, sino por impactos de bala o de artillería. Estamos hablando, por ejemplo, de Palmira, la Gran Palmira. Pues dentro de poco no va a haber ni columnas ni piedras. Si la reina Zenobia levantase la cabeza, pues seguramente diría, oye, disparar mejor para las piedras, que estáis disparando demasiado a la gente. Se levantaría Aureliano y la volvería a meter en cintura, como debe ser. La cuestión es que esta falta de vigilancia en los yacimientos también se está ampliando a los museos. Ya lo vimos cuando Estados Unidos se metió en Irak y demás. Como a mí me hizo mucha gracia porque, claro, las salas aparecían vacías, vitrinas rotas, y había muchos papeles por el suelo. ¿Por qué había papeles por el suelo? Porque uno de los sitios donde primero entraron fueron las bibliotecas. Las bibliotecas de los museos no solo hay libros que pueden ser muy valiosos, es que están los registros de esas piezas. Si tú robas la pieza, la policía puede llegar, coger esos registros y hacer un seguimiento. Si robas también los registros o los destruyes, muchas de esas piezas ya van a desaparecer completamente de cualquier círculo. Va a ser casi imposible poder saber si una persona en su colección privada tiene algo que es robado o no. Incluso en algunos países, y no quiero decir nombres, eso a veces da igual. Es decir, aunque se pruebe que ese objeto es robado, el señor de turno puede seguir teniendo ese objeto robado. Por eso esta situación se está viendo tan crítica, porque está, digamos, haciendo que la guerra pueda continuar tanto en un bando como en otro. Y un país como Siria, que necesita tanto el turismo, lo va a sufrir durante décadas. Y se está apoyando mucho desde Occidente todo ese conflicto, a veces por cristianos devotos que no son conscientes que en Damasco es donde se inventó el cristianismo, donde empezó el cristianismo, donde tuvo su visión San Pablo, que es el verdadero organizador, por decirlo de una forma elegante, del cristianismo. fue en la entrada de Damasco. El del marketing, ¿no? Y en Damasco existían muchas iglesias, muchos puntos históricos, mucha historia relacionada con los orígenes del cristianismo, que en estos momentos pues quizás están destruidos, como Palmira o como cualquier otro lugar de Siria. Uh-huh. Es una pena, la verdad, porque es un sitio muy bonito. Es una pena ver cómo muere la gente allí. Yo creo que hay que empezar partiendo de esa idea de, señor, vamos a dejarnos de animaladas y luego ya nos ocupamos de otras cosas. Uh-huh. La lucha y el conflicto son verdaderamente bestiales, los nuevos conflictos más importantes que está viviendo el mundo, con decenas y decenas de muertos prácticamente todos los días, y nos despertamos, comemos, cenamos con noticias de estas características, pero esa faceta relacionada con la historia y con la arqueología evidentemente también la deberíamos tener aquí en la tertulia de la Rosa de los Vientos, tertulia que finaliza ahora, pero que ha sido intensísima porque hemos tenido invitados especiales y hemos tenido un asunto que hemos desarrollado durante más de una hora. Toda la polémica en relación a una medium que se ha hecho famosísima en todo el mundo. Millones de espectadores la ven semana tras semana en un programa de televisión, pero miles y miles de personas están acudiendo a sus espectáculos que está llevando a cabo en diferentes teatros, en auditorios, etcétera, etcétera. Y había que tratar en profundidad ese asunto. Y lo hemos tratado, entre otras personas ha venido aquí a contarnos todo lo que tiene que ver con la investigación que le ha realizado, la infiltración dentro del entorno de la propia vivienda, y hemos escuchado algunos cortes que nos ha traído David Cuevas. Ha sido un placer y una vez más te felicitamos por lo que hicisteis y que ahora ha cobrado mucho más sentido y trascendencia a partir de esta información, David. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme y espero que con esto pues la gente tenga varias visiones, ¿no?, de lo que realmente significa Angermain y lo que ha significado el programa que actualmente sigue emitiéndose, ¿no?, en televisión. Moisés Garrido, que ha venido desde Huelva, lleva sin dormir desde no sé cuánto, porque ha tenido un viaje larguísimo y tiene la voz, lo hemos escuchado, pero ha sido un placer poder estar contigo aquí con nosotros. Te costaba un poquito entrar porque, la verdad, cualquiera que te oiga lo sabe, pero nos has dado momentos importantes, tu visión siempre es relevante, pero sobre todo saber que Moisés, esa apóstata, nos ha encantado. Sí, bueno, pues me alegro y siento por los oyentes que tener la voz así de un catarro que he cogido hace un par de días, pero he disfrutado mucho compartiendo con vosotros este rato aquí en Onda Cero. Que, por cierto, en el próximo número de Enigmas, Moisés... Sí. Se lleva la portada, pero no voy a decir exactamente de qué es, porque es algo que tiene que descubrir el lector. Lo contaremos de todas formas. Que sí. Lorenzo Fernández, muchísimas gracias. Y a seguir triunfando con Rastreadores de Misterio. Vamos a ello. El próximo jueves, durante muchas más semanas, que sabemos pues eso, que ahí estaremos, están aseguradas en Telemadrid. A las 10:15, 10:20 estaremos. Además, de verdad, mira que yo soy muy mal vendedor de los productos que hago, pero es que el de este jueves, solo las recreaciones que se han hecho de Belmez, os lo digo, es alucinante. Yo no he visto una cosa igual en mi vida. Y también hablamos de Weimar, de las pirámides en España. Y además, pues me alegra que además la tertulia de esta noche haya sido tan bíblica, ¿no? David, Moisés, en fin. Sí. Nos hemos ganado el cielo. Sí. Desde luego. ¿Y San Manuel? Bueno. Carvallal. Manuel se llamaba, le dijo el ángel a la Virgen cuando se le apareció, ¿no? Tendrás un hijo que se llamará Manuel, que significa Dios con nosotros. Es que claro, pues entonces es verdad aquello que decías del nieto, se te apareció. Pues va a ser eso. Va a ser eso, ¿no? Manuel Carvallal, sí. Que muchísimas gracias. Tanto que nos has hablado en ocasiones sobre Angermain y que fuiste, estuvimos aquí con Rodrigo Cortés, que fue una charla interesantísima, verdad que actualidad ha cobrado con toda la historia de una buena excusa para ir a ver la película, desde uh-huh. luego, otra vez. Uh-huh. Que buenas noches a todos y especialmente a Moisés, que vaya con Dios. Y tú con Satán. Silvia. No, quería mandar un saludo a Lourdes, que nos está acompañando, uh-huh. A Lourdes Gómez, y la próxima vez, que es una Nobel periodista, también te daremos opción, porque sé que estás investigando por allí, por Extremadura. Y haciendo así cosas que, muy interesantes. Sí, también, entre el mundo del periodismo, que la chica se dedica al misterio, la verdad que está muy bien. Uh-huh. Pues ha sido una tertulia Zona Cero la de esta madrugada, verdaderamente apasionante. Yo no sé si despedirme o no despedirme de Ignacio Monzón, que se me ha olvidado. No, como siempre, aquí yo soy el olvidado, aquí me dejáis en un rincón, pues bueno, pues nada. Por cierto, que la semana que viene nos vemos en Exactamente, hacemos un pack, nos uh-huh. vamos todos, si quieren David, Moisés y Lourdes están invitados sí, allí. Yo de hecho voy a ir, sí. ¿Ah, sí? A ver, a mi compañero Luis Silva, al cual le quiero felicitar desde aquí por haber ganado este Fantásticas, esta segunda edición del premio Juan Antonio Cebrián, se lo merece. Además. Así que te vienes también a Crevillente, sí, vas sí, a estar entre jolines. Seguramente. No me libro de ti. David estuvo en Ribadesa y Lices, así que que nada, nos sigue la pista. Claro, habría que repetir primero con Iván Figueiras, en este caso con Luis Silva, y bueno, sí, seguramente esté por ahí. Bueno, y con muchas cosas, con muchos invitados, con muchos temas, vamos a tener un programa como los de siempre, con algunos temas relacionados con el lugar en el que estamos, con Crevidente, pero también con infinidad de asuntos, infinidad de colaboradores y gente que va a estar con nosotros y parte del equipo que va a estar allí, en Crevillente, el próximo fin de semana, en la Casa de Cultura. Vamos a estar el viernes, desde el viernes hay actos relacionados con el Festival del Mediterráneo Oriental. Ayer estábamos hablando con Juan Pablo Gracia, Juan Pedro Gracia, uno de los responsables, el responsable de Security Dance, que es la compañía organizadora de este festival. Y dentro de ese festival, uno de los actos tienen que ver con nosotros, con el programa. El sábado y el domingo por la noche estamos en esa Casa de Cultura, en el grupo de Facebook que tienen y en las diferentes informaciones que también hemos colgado en Twitter, en otros sitios. Pueden reservar su plaza, que prácticamente quedan poquitas, pero que todavía quedan, y os esperamos allí, y allí vamos a estar con la tertulia, con las crónicas del misterio, con Fernando Rueda, que este fin de semana no ha podido estar con nosotros, ¿verdad? Pero que nos va a presentar Espías y Traidores. Damos la primicia ya, entonces. Claro, sí, claro, sí, hombre. Sí, pues sí. Ha esperado a estar en Crevillén para coger y dar la presentación, el estreno del nuevo libro. Con lo cual, pues nada, nos irá comentando allí cantidad de anécdotas y de secretos de esos espías, esos traidores, a ver qué vamos descubriendo. Será con Fernando Rueda al comienzo del programa del próximo sábado, que será en Crevillente con público. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta madrugada, intensísima, interesantísima, más que nunca, una mezcla entre reflexión, información de contexto e información de actualidad pura y absolutamente periodística, que es nuestro deseo. La unión de todos esos factores han estado presentes en la tertulia de esta madrugada. Muchas gracias a todos, pero el programa continúa y ahora mismo nos vamos a conocer un poquito la actualidad en el mundo de lo digital con, como no, con Martín Espósito.